Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. ¡Épale! Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Esto no es que vine a boicotear el programa, sino que tenemos un programa especial. Programa 300 de Horns Up. Parece mentira, se dice rápido, aunque es una frase hecha, pero es cierto. Hemos llegado, bueno, han llegado. Llegó uno, después llegaron otros, y luego nos metimos otros. Y aquí estamos todos en el programa 300, que es un programa de celebración. Porque si lo piensas, además son 4 años. 4 años en los que ha pasado de todo. Y faltan todavía unos 4x4x4x4x4 en los que van a pasar un montón más. Yo soy Carolina Rico Iglesias, por si alguien se perdió. Y en este momento estoy acompañada de último niño que llegó a Horns Up, de un niño que llegó hace menos, un poquito antes del último, uno que llegó hace rato y uno que fue el que comenzó todo esto, que aunque él no le guste, la verdad es que él es el jefe y se la tiene que chupar y se tiene que calar ser el jefe. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a saludar primero al jefe, que están haciendo todos muecas porque esto es radio, pero ustedes no lo están viendo, pero yo sí. Saludo al jefe y luego saludamos a los demás y seguimos. El jefe, el responsable de que esto esté aquí y que además, que me consta, la gente siempre pase un buen rato con esto. Hola, Sweetie. Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Hola, Metalheads. Hola, Carolina. Y hola al resto del equipazo este tremendo que no lo están viendo, pero lo estoy viendo yo por imagen. Por fin estamos todos al completo. Primera vez que estamos los 5. Es verdad. Y solamente decirte una cosa. 4 años y no 4 y 4 y 4. O sea, mi sumas, este es el 300, 4 años más 600, 666 y me las piro. O sea, no empieces. Se van, para eso está este pedazo de equipo que si quieren continuará o no lo contará. Yo en el 666 me las piro. Vampiro. Bueno. Eso está más claro que el agua. Es un programa de celebración, no vamos a empezar a pelear. Entonces, después del jefe está Moy Álvarez, está Moy AM, que llegó como oyente y luego se convirtió en amigo y luego ahora es oyente, amigo y presentador. Hola, Moy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, estupenda de la vida como siempre. Bueno, yo soy Moy AM y me gusta el blues rock. Al señor que le gusta el blues rock. En la otra esquina tengo a Daviki. Daviki, bueno, ustedes le dicen David, pero para mí es Daviki. Daviki es el responsable de que no se nos si algo se nos escapa en un programa, Daviki lo rescata. Lo rescata con Respokens, lo rescata con sus reseñas y sus crónicas. Y si hay algo que no se ha puesto y que vendrá, Daviki también es responsable de eso. Hola, Daviki, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú hablas mucho? Ahorita no te estoy escuchando hablando mucho. Saluda bien, coño, con entusiasmo. Estoy en la introducción, estás introduciendo y hasta que uno no se le cita en la radio, no existe. Entonces ya. Ahora ya me has citado, ya me toca. Estamos de cumpleaños, cumpleaños feliz, toca hoy. Cumpleaños feliz. Y también está el último, Rick, pero no porque sea el último no sea importante. Rick es el responsable de esa página web que tenemos que es bellísima, que creo que, no es que los SP no valgan, por supuesto que valen, pero la página web es que es mucha página web. Y Rick es el responsable de algunos cambios que se han hecho en Horns Up y además es el elegido por continuar con esos SP que quedaron aparcados cuando fue momento de aparcarlos. Y aquí está. ¡Hola, Rick! ¡Hi, hi, hi! ¿What happened, culebrillas? Pues por aquí andamos y encantado de ser testigo de este especial 300 que jamás me habría imaginado. O sea, yo, como bien sabéis, os escuchaba ya desde hace mucho tiempo y hostias, estar aquí es algo bastante importante. Además, no solo que estás, participas y cortas, y pinchas y cortas. No estás ahí solo de acompañante. No, ya me di cuenta. Bueno, antes de que comenzar, yo no sé si el jefe quiere decir algo. Si te quieres comentar algo, porque yo tengo varias cosas aquí preparadas, pero yo no sé si tú quieres decir algo antes. Pues sí, voy a decir algo porque todo el mundo lo sabe. Permitirme. Esto es unas cositas que la gente no me está viendo. Pero va por ustedes, señores. Me estoy echando aquí un poquito de Juan Daniel. Exacto, dilo para la gente que no está viendo. Los que no conocen el programa, es un Jack Daniel, que es cuando hay un pepinazo de grupo que sale y siempre decimos y una copa de Jack Daniel para ellos, señores. 300 programas toman por ustedes. Son un equipazo. Si me permiten, este traguito va por ustedes. Cheers, el jefe está brindando. Los otros podrían brindar también. Bueno, el que yo tengo agua. Salud. Salud. ¡Guau! Sí, a mí me ha pillado con la botellita de agua, sí. Es un programa de celebración. Pueden ir a por las cervezas, ¿eh? O sea, esto es así. Moy podría ir a buscar una cervecita también y Rick también. Hombre, ya sí, eso sí, ¿no? Un cubatazo, un cubatazo. Ahora en un ratito que me echa un café. Cacharrito. Okay, bueno, ¿algo más aparte de la celebración y del Juan Daniel? ¿Algo más que quieras decir o empezamos bueno, una vez? Bueno, sí, voy a decir algo de qué va yo, de qué va este programa, este 300. Siempre que se hace una celebración, uno piensa qué vamos a hacer y qué giro le damos al programa, qué podemos hacer para que la audiencia la tengamos entretenida. Aquí los únicos que saben de qué va a ir el programa somos tú y yo, es decir, Carolina y yo, los tres compañeros no tienen ni idea de qué va, como tú dices, la vaina. Se me ocurrió hace ya más de 2 meses que, bueno, sobre todo los patronos, parte fundamental de este show, de este circo de Horns Up, participaran con, pues no sé, unos audios que para este 300 pues nos mandaran audios de todo índole. O sea, no sé si son de felicitaciones, porque os puedo asegurar que no he escuchado ninguno. Son de gente que conocemos, hay gente muy personal que conocemos, hay gente que simplemente lo conocemos de los comentarios, y son 20... no sé cuántos son, ¿vale? Son 22. 20 audios y 2 escritos. Bueno, no. Tienes 23, tienes otro escrito más sorpresa que no sabías. Ah, que no sabía, que te llegó. Entonces, se me ocurrió, les expliqué a todos que lo que quería era que, bueno, que mandaran un mensaje para esta celebración de 300. Íbamos a estar todos, iba a estar Rick, iba a estar David, iba a estar Moy, iba a estar Carol, iba a estar yo. Entonces, les dije que con total libertad y la única regla que me puse era que ni ellos, que no saben de qué coño nos van a decir, ni yo, era no escucharlo. Es decir, igual supongo que habrá algún hijo de puta que nos va a trolear, estoy seguro, porque viendo quién han sido, hay troleo fijo. Moy está haciendo así, ya te lo imaginas, pues yo también. Y bueno, no sé, Carolina es la única que los ha escuchado, es decir, ella por eso necesita llevar la línea del programa. Y ya está, eso es lo que quería decir, de qué va a ir ese programa para que la audiencia pues sepa de qué va y vosotros también y yo. Sí, para que nadie se sienta aquí que quedó por fuera o que no sabe de qué va, que esto vino a encerrona. Aquí estaban mandando algo que no alcanzo a ver. Llama. Vale, ok, esa persona mandó algo. Esa persona mandó algo. Y sí. Entonces, lo que pasa es que no lo sabemos, hoy me estaba mostrando una cosa aquí. Vale. Antes de comenzar con esto, como tú bien dices, tenemos 20 audios. Realmente tenemos 23 mensajes. 20 son audios, 2 son mensajes, 3 son mensajes escritos y luego hay una pequeña coletilla que también podríamos nombrarla como mensaje o no. Desde que estamos aquí, yo no sé si podemos empezar con Rick. Si Rick me puede responder a esto. Rick, cuando tú llegaste, que tú llegaste sí. cuando lo de la página web y todo esto, ¿tú te imaginabas esto? No. ¿Así? Para nada. ¿No? Para nada, para nada. De veras que no. Para mí ha sido todo bastante nuevo cuando llegué a Homes Up y tal como han ido pasando los meses, me he sentido como en una familia. O sea, ha sido un sentimiento de confraternidad y de acompañamiento alucinante. O sea, en ningún momento me pensé que esto fuera un equipo de esta manera y la verdad que estoy muy, muy orgulloso, perdón, y muy satisfecho de estar con vosotros. Tú sabes que yo sí que escuché los audios porque, bueno, no tiene que ver que estén bien, ¿no? Pero no le dije nada al otro señor. Y hay uno de ellos, que de hecho lo vamos a buscar ya, que necesito que lo pinchen porque va para ti. O sea, de todos los audios que mandaron, hay uno además que habla concretamente de ti. Vaya. O sea, que si tú dices, digamos, que tú te sientes como en familia, hay gente que te considera tu familia. Y este es el número, espera que lo teníamos aquí, 10, el número 15. ¿Puedes pinchar el número 15, Sweetie? Por favor, lo estamos buscando. ¿Qué pasa, Rick alias Fauner? Oye, macho, que me ha gustado mucho el cambio que le has pegado a los SP. Ahí, revelándote al Juanma. Sigue así, majo, sigue así. ¿Viste? Será cabrón. Toma, toma. ¿Sabéis quién es este? ¿Sabéis quién es este? ¿No os hacéis una idea? Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque me dice Carolina que no lo diga. Este fue reincidente. Porque es un reincidente. Está Rick contento. Bueno, Rick, nosotros también. Bueno, estamos todos contentos que estés aquí. Yo estoy como en la sombra, pero también soy parte del equipo. Y luego, Davicky, yo no sé, a lo mejor es impresión mía, pero cada vez te siento como más a gusto con los Respoken y con tus reseñas y con tu todo. Al principio da mucho corte porque yo no estaba acostumbrado a hacer cosas en los que se escuchara mi voz, simplemente pues escribía, ¿no? Y al principio era un poco extraño, sobre todo el tema de cómo te grabas. Hay que partir de la base de que, pues lo he dicho muchas veces, yo estoy aquí en mi casa, en una habitación, te pones a grabar y tal, y bueno, poco a poco, pues bueno, estás más cómodo, ves que lo que antes tardabas 2 horas, ahora tardas menos, digo, en lo que es la parte de la grabación, y la verdad es que sí, cada vez estoy más a gusto, y bueno, yo creo que es un formato que está gustando. No sé si estamos rompiendo muchas marcas de Facebook y de Instagram, pero bueno, yo creo que sí funciona bastante bien. Y además, una que he visto que tiene 300 personas que lo han visto o cosas así. Bueno, en la vida pensé yo que tanta gente iba a leer algo que yo escribiera, la verdad. Y además encima con el no tienes ni puta idea de Juanma, que ese ya fue el otro. Pero fíjate la gente, macho. La gente luego quiere Doom. O sea, quiere Doom. ¿Ves? El tanto aquí y tal. Y la gente lo que quiere es de lo bueno. Hay manduca de la buena. Pues muy bien, pues lo van a tener. La gente quiere Heavy Tristón. Heavy Tristón. Bueno, vamos, decimos... Es que... David, decimos sí. Que ahora en agosto, que en unas semanas nos metemos ya en periodo vacacional, tendremos un especial de Doom. O sea, que la gente, no sabemos qué día se va a emitir, qué viernes se emitirá, pero lo habrá, ¿vale? Para que la gente se quede tranquila. Yo casi me voy a cortar las venas, pero bien. Es un poco raro hablar de Doom con las chicharras de fondo, ¿no? Porque uno piensa ahí una tarde lluviosa, de noche, aquí no hay y aquí de con 42 grados a la sombra, pues ponerte a hablar de Doom. Hombre, es para cortarse las venas también, pero bueno, no es el contexto que uno piensa. Así que, claro, yo voy ahí sudando por la calle como un gorrino y estoy aquí escuchando Doom, pues ya ves tú, grupos noruegos. Para abstraerte. Bueno, sí. Vais a tener de lo bueno. Buah, he hecho unos descubrimientos que vais a flipar. Hostias, ¿sí? No, tío. ¿Qué tal está tu hebreo últimamente, Juanma? Jodido. Tu hebreo no está bien últimamente, ¿no? Bueno, pues nada, luego hacemos un repasito, hacemos unos listening. Déjalo para más adelante. David, que a ti también te mandaron una cosa. Necesito, por favor, Sweetie, que pinches el audio 17. A ti, David, lo que te quería decir es que escucho, leo y veo todos tus reels, respoken y reviews. Que lo haces muy bien, ¿eh? Pero que aunque no seas el Brad Pitt, quedas muy fotogénico ante la cámara. Y encima con esas guitarras guapas ahí encima de tu cabeza. O sea que ese es el formato que más me gusta. ¿Cómo? Y nada, que si te cansas de alguna guitarrilla de esas, haces un concurso y me la regalas a mí. Qué crack. Uy. Escúchalo, ese es el formato que más me gusta. Es como, dude, aquí todo el mundo abrió los ojos así. No, y ¿sabes lo que pasa? Que es que realmente es el que yo cuando lo hice digo, esto no lo va a ver nadie. O sea, en cuanto vea un tío aquí poniendo el careto con las guitarras de fondo, esto la gente va a cambiar de canal, ¿sabes? Pues no. Vale, pues nada. Yo creo que sé quién es. Hay gusto para todos. Luego lo descubrimos. Luego lo descubrimos, porque además hay un montón más. Tenemos 20 audios y solo hemos escuchado dos. Y también antes de Davicky, mucho antes, llegó Moy, que ya todos saben cómo llegó. Moy llegó como oyente, después amigo, y ahora es una pieza fundamental de este grupo de Horns Up. Y yo solo le voy a preguntar a mi queridísimo Moy. Una cosa, perdona. Dime. y recientemente en el Rock Imperium ascendido a subdirector. Perdonad, chicos, que no lo había dicho, pero es subdirector, ¿eh? Es verdad, lo ascendieron. Toma. ¿En qué momento fue eso que no fui consciente? Escucha, estás pues siendo un poco doble. Se lo decías a uno, calla, que yo soy el subdirector, dímelo a mí. Joder, llevabas una, sí. Lo que pasa que no te acuerdas, pero llevabas una... Bueno, una simpática, quiero decir. Moy, ¿y tu condición de mi representante sindical? Si eres subdirector de esto, ya... Ya salió el rojo. Habrá que cambiar, ¿no? Todo ya. Se andará, todo se andará. ¿Te has pasado la parte de aquí de, no, de la no, patronal? No. Tengo personalidades para todo. Bueno, ahora que decías que en el Rock Imperium se convirtió en subdirector Rock Imperium de 2024. Mm. En el Rock Imperium de 2023 fue cuando... Y además esto me consta en una comida del último día, con lo poco que recuerdo, pues yo tenía lagunas ese día, le dijiste lo de hacer un programa. ¿Cierto? O sea, te dijo a ti el Sweetie hacer un programa donde entrase todas esas cosas de blues que nos gustan tanto y que por temas de tiempo, espacio y de forma no se puede meter en el Horse Up semanal. No es que no se puede, sino que como que no encajan tanto. Y tú ahí te llevaste las manos a la cabeza y dijiste... Pero después de un año y después de incluso de algunos meses, yo sé que tu opinión acerca de eso cambió. ¿Cómo te has sentido? O sea, no, eres otro, o sea, lo ves diferente ahora. Sí, hombre, lo veo diferente. En aquel momento, yo seguía siendo como ahora un oyente de vosotros, de vuestros podcasts y de otros podcasts también amigos y tal. Y no sé, me daba mucho respeto, sinceramente. Entonces, lo que yo no quería, digamos, era defraudar a Juanma y defraudar a lo que era el programa. O sea, entonces, lo vi como algo, o sea, que era importante. O sea, que no podía ser cualquier... O sea, aquí estamos hablando de forma más distendida y tal, eso bien, ¿no? Pero ya hacer un programa me parecía algo más serio y yo me infundía cierto respeto. Sí que es verdad que, bueno, con el hoy y a medida que he cogido experiencia haciéndolo, pues cada vez me he ido divirtiendo más lo que es la parte técnica. Bueno, se va cogiendo y eso, pero yo sobre todo lo que quería era, primero, hacer algo que fuera, que tuviera el mínimo de calidad que exige Horse Up. ¿Vale? Y eso fue Juanma el que poco a poco me iba diciendo que sí. Y después yo lo que quería era disfrutar haciéndolo y divertirme. Y eso es lo que desde hace ya unos meses he conseguido. Cada vez me divierto más y disfruto más haciéndolo. Ya que cada vez lo haces también, como dice David, que en menos tiempo. Sí, ya te digo que eso es una parte más técnica. O sea, que eso, utilizar los programas, etcétera, hacer la parte del scouting, o sea, eso lo vas cogiendo a medida que vas haciendo programas. Pero yo lo que quería sobre todo era que no me cansara, o sea, que no me supusiera un esfuerzo, porque yo conozco la historia de distintos podcasts en las que las personas que lo han hecho ha tenido un momento en que por las circunstancias que sea se han cansado y han dejado de hacerlo. Entonces yo lo que no quería era llegar a ese punto. Vale, yo me comprometí con Juanma que durante un año lo iba a hacer. O sea, yo lo que quería era que no me costara trabajo hacerlo, en el sentido más sentido, digamos, emocional que lo que es mecánico, o sea, técnicamente, ¿sabes? Y eso es lo que, mira, esa barrera ya está superada. De hecho, te digo, cada vez me divierto más haciéndolo y si no lo hiciera la semana que por lo que sea no vaya a tener que hacerlo en estos meses de agosto, pues lo voy a echar de menos. Sí, ¿te querías decir algo? Sí, que una de las reglas, o por no decir la única regla que yo siempre os he impuesto a cada uno de vosotros como ese jefe, como decís, es que lo disfrutéis. Sí, entre comillas. Eres el jefe. Qué cabrones. No, en serio, es os lo he dicho siempre, incluso cuando hemos tenido problemas, cuando algún compañero pues, no ha podido o lo que sea, enseguida... se ha cubierto, hemos tenido que nos apañamos entre todos y tal, pero siempre, siempre, siempre lo he dicho, el día que no disfrutes de esto, el día que está fuera, o sea, es la única, o sea, porque o disfrutamos lo que estamos haciendo, además el oyente es capaz de entender esas emociones que tú tienes, un podcast cansado, un podcast totalmente Me ha pasado a mí, yo muchas veces he llegado a estar exhausto ya de algún maratón de esos de meses que me pego y me han dicho, oye, ¿te pasa algo? Digo, no, lo que pasa es que estoy agotado, ¿no? Y es fundamental que cualquiera que esté aquí, no aquí ya, es un consejo ya que todo el mundo lo debe de saber, tiene que disfrutar de lo que está haciendo y más de esto que es que no está remunerado, lo siento chicos, por si no lo sabíais, esto es por gusto y lo tenemos que disfrutar. Aquí pusieron todo cara de sorpresa con el no remunerado. Yo voy a decir una cosa antes de pinchar un audio que tengo para Muy también. Tengo varios, pero tengo uno que es el que quiero que pinche el suite ahorita. Mi jefe una vez me dijo que tampoco uno se tiene que sentir mal cuando quiere mandar todo al garete, cuando está cansado. Uh-huh. Porque el que hace radio de verdad siempre lo ha sentido. Siempre. Y el que no lo ha sentido es porque no hace radio de verdad. Uh-huh. A mí eso me lo dijo mi jefa una vez, o sea, empezando yo en la radio, y a mí eso me quedó grabado a fuego en la piel. Y además, o sea que, si me disculpas, Carolina, añado que también es el sentido de responsabilidad de cada uno. Es decir, cuando alguien se empieza a comportar así, es porque sabe que no está en su mejor momento, no da, sabe que tiene una responsabilidad frente a una audiencia, y eso es importante. El hecho de pensarlo ya dice mucho de todos nosotros, ¿no? Moy, no te quedaste por fuera como la guayabera. Tengo uno que te va. Tengo varios. Lo que pasa es que este queda muy bien para ti después del Horns Up Rock Blues and Beers. Necesito, por favor, Suite, que pongas el 16. Y tú, Moy, que estás hecho un capullín, que no tengo carnet de moto y cada vez que termino tu programa me entra un mono... Joder. No, si al final me voy a tener que comprar una de 125, que esas que se llevan con el carnet de coche. Pero yo creo que un poco ridículo voy a estar. Mejor sigo con mi imaginación escuchando tu programa. Ahí, de puta madre. Yo creo que esto es más un claro ejemplo, no solo que lo disfrutas tú, sino que lo disfruta el que lo escucha. Y eso es súper clave y eso es algo que yo creo que es una de las señas de Horns Up. El que lo hace, lo disfruta. Y cuando tú esto lo estás disfrutando, tú puedes, aunque suene aquí ya sabes, libre autoayuda, transmitir a los demás que lo estás disfrutando y por ende el otro como que se engancha en el mismo mood y en la misma dinámica. Así que ya viste, Moy, por ahí tienes a alguien que se va a comprar una moto. Por tu culpa. Bueno, yo supongo que este... ¿Está claro que es nuestro Miguel, que yo... Miguel, nuestro Miguel, que yo creo que... yo lo he invitado en comentarios a que nos escriba, o sea, hagamos un libro con su relato, o sea, con sus viajes en esa moto virtual que va haciendo escuchando cada programa, porque son divertidísimos. Y el que no lo haya leído hasta ahora, que se vaya a los comentarios de cualquier programa y lo lea, porque son divertidísimos. De hecho, muchas gracias, ¿eh? Le doy desde aquí muchas gracias a Miguel, ¿eh? Escucha la entrada de Miguelón, como yo lo llamo, más JL y el profesor, o sea, hay un trío. Y Alberto. JL, José Luis, hay un trío ahí. Que han reventado el programa, no este programa, me consta que están reventando todos los programas por donde pasan, son increíbles, pero además es que ya que ha salido Miguelón, yo esto porque me lo han contado, pero Carolina llegó a conocerlo personalmente y de hecho le pidió disculpas. ponlo y después de eso le damos paso a David que quiere decir algo. Pon el audio 14, ahí vas a ver por qué pide disculpas. A ver... Que yo no quería estar aquí, ¿eh? Pero como necesito que el Metal Priest me quite la sanción, pues le tengo que hacer un poquito la pelota. Por lo que aquí me tenéis, ¿qué le vamos a hacer? Ah, que no sabéis quién soy. Joder, macho. El Miguelón, coño, el Miguelón. Sí, ese, Carolina. Ese que te vuelve loca con el reparto de cervezas. Que, por cierto, explícame cómo lo has hecho. Y ya de paso, aprovecho para pedirte disculpas. Si te he podido crear algún trauma. Pero yo es que no sabía que tú eras la jefa. Hasta que me lo dijo el Juanma. A partir de ahí ya me porté bien, ¿no? El Miguelón escribió un no día. No sabía, sí. Perdona, no. Dilo. Lo sabía. Como no escucha los audios, me ha adelantado, pero es que no lo sabía, ¿eh? No, ese es Miguelón, porque es que sí, él me escribió una vez aparte. O sea, como yo reviso siempre las cervezas, un día me dijo, ay, como que Carolina, perdón. Pero una vez me escribió aparte por Instagram en privado, Carolina, discúlpame. Yo es que trato de hacer, la paso tan bien con ustedes, que mi forma de devolverlo, pasarlo bien, es, ¿sabes? Como que boicotear los mensajes. Pero perdón, no sé qué, yo de verdad, desde que tú estás, creo que me porto un poco mejor. Y es verdad, por lo menos los mensajes de las cervezas, desde que él sabe que la que cuenta la cerveza soy yo, son más entendibles. Porque son, a mí también me mandan una vez en el mío, que yo, Dios mío, Miguelón. Pues, ese es nuestro Miguelón. Los primeros audios que escucharon todos son de Miguelón, luego tenemos unos para más adelante. Sí, a ver, decir una cosa. Normalmente yo contesto a todos los comentarios, igual que tanto Moy como Rick responden a los suyos, y yo siempre contesto, pues una cerveza para fulano, repito, para qué idiota, estoy repitiendo lo que está diciendo el comentario, pero eso es para ayudar a la juez, en este caso, que eres tú. Pero entonces cuando llega al comentario de Miguelón, muchas veces digo, mira tío, yo paso, que te las apañas con Carolina, porque es imposible muchas veces descifrar qué mierda está. Ahora me río lo que no está escrito, pero a ver quién descifra lo que dice el tío, ¿eh? Pero es que no solo son los tuyos, son los de Moy también, son los de Rick. O sea, ¿dónde sí. va? Va dejando sus mensajes, sí. O sea, que nadie entiende. David, ¿querías decir algo antes de continuar, David? Sí, sí, no, que a mí, vamos, la incorporación de Miguelón, de JL y tal, a mí me ha parecido que ha sido un punto de inflexión en los comentarios de Evox o donde sea. Y realmente yo creo que eso es muy bonito. Sí. O sea, genera esa sensación de comunidad o de compadreo. De que alguien diga no, porque podía la gente limitarse a meter, como a veces me pasa a mí, pero porque no tengo tiempo para más. A mí me gustaría que mis comentarios fueran más largos, pero es que claro, entre que tengo que escribir por un lado, tengo que escuchar otra cosa y tal, no me da tiempo. La gente podía limitarse a decir cerveza para Pepito, fulanito y ya está. Uh-huh. Pero el hecho de ese comentario, ese querer devolver ese rato que han pasado a través de un comentario, a mí me parece súper sano y que enriquece muchísimo la comunidad Honsap. Y yo desde aquí, como quizás yo no escribo tantos comentarios ni contesto, pues yo doy las gracias a todas aquellas personas que intervienen en los comentarios de iVoox, porque a mí me parece que redunda en beneficio de todo y da sentido a todo esto también. Moy, cuéntanos. No, simplemente que, mira, no sé si estoy adelantando y es un tema que vamos a tratar más adelante. Evidentemente, quiero agradecer, y yo creo que todos agradecemos a esta comunidad que tenemos de 4 o 5 personas que comentan todos los programas y no solo se limitan a dar la cerveza, sino agradecernos, poner sus comentarios, decir lo que les gusta, lo que no, lo que sea. O sea, y la verdad que se agradece y gusta mucho. Y voy a decir, para que no se me olviden, que son los José Manuel Ruiz, Miguelón, José Luis Chewis, también tu hermano Tato, creo que no se me olvida ninguno, ¿vale? Pero, hombre, quisiera animar en este programa 300, ya que somos alrededor de 2.000 suscriptores, lo que tiene el programa en iVoox, a que el resto también participe. Sí. Nos gusta no simplemente que nos escuchen, sino nos gusta eso, que creemos una pequeña comunidad y que nos vayamos conociendo poco a poco entre todos. ¿Tienes algo que decir respecto a eso, Sweetie? Aparte que Moy tiene toda la razón. Sí, a ver, hemos visto, en estos 4 años yo he visto gente que ha empezado dando cervezas, luego ha empezado comentando un poquito más, y cuando interactúa sobre todo con el locutor, se crea un vínculo que ellos se sienten, o lo entiendo yo así, se sienten como, hostias, me ha contestado mi colega, se abren más y cada vez se expresan más, a su vez otro lo leen, otro, y al final van entrando poco a poco. Sí que es verdad que es un porcentaje muy pequeñito, pero no solamente pasa en Honsap, pasa en cualquier programa, ¿eh? Que con tantos suscriptores y una media de X escuchas semanales, pues hablen siempre los mismos. O sea, esos mismos son parte del mobiliario de Honsap, es decir, son necesarios. Eso no se pueden ir bajo ningún concepto. Pero sí que es verdad que nos hace falta pues un poquito más de gente nueva. Ahora últimamente hay un nuevo patrono también que está participando, o sea, van entrando poco a poco. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que no hay mujeres. O sea, las mujeres no sé si es que no nos escuchan o no participan. Es decir, aparte de Carolina, claro. Pero Carolina, la jefa, no vale. Entonces, sí que es verdad que poco a poco van entrando más. Y yo creo que también, no sé si el móvil, que la mayoría lo escuchan por el móvil, es un... Mira, Rick está diciendo que sí, es sí. El que controla. Es más complicado escribir, por ejemplo, yo siempre contesto muchas veces, siempre digo, os contesto el viernes o contesto tal día, ¿por qué? Porque necesito sentarme en el ordenador y escribir, Es decir, no puedo escribir en el móvil. A lo mejor eso también para a la gente. Pero sí que es verdad lo que dice Moy, que sí que nos gustaría que a nosotros y a cualquier otro programa y a cualquier otro podcast, que haya más gente comentando y participando y hacer una familia más grande. Sí, Moy quiere decir una cosita, después de Moy quiere decir algo, Rick, y luego tengo algo aquí para sonar. Simplemente por animar un poquito más. Yo creo que la historia de excepto Juanma y Carolina, los otros tres que somos participantes del equipo, todos hemos llegado, creo yo, de la misma forma. O sea, todos éramos oyentes, escribíamos comentarios y participábamos en comentando los programas, teníamos feedback por vuestra parte, y eso nos llevó, simplemente con eso a mí me valía, ¿sabes? El conoceros en persona, en los conciertos, los festivales, echar buenos ratos con vosotros, tomarme la cervecita o lo que sea, pero ya eso, se ha avanzado más y ha llegado hasta el punto haya sido Juanma el que haya confiado en nosotros para participar y ser miembros del equipo, ¿sabes? Simplemente decirles al resto de oyentes que nos escuchan que aunque simplemente sea por tomarse una cervecilla con nosotros, conocernos y crearnos una comunidad de colegas, ahora que es tan difícil que nos veamos gente rockera, como no sea en un festival o lo que sea, pues que sepáis que la forma de conectar, pues una vía puede ser esa. Rick, ¿querías decir algo? Sí, quería comentar pues que efectivamente yo creo que la gente encuentra cierto grado de dificultad en dejar constancia de su presencia por el programa, bien sea por el formato de la aplicación del teléfono, porque creo que la gran mayoría lo escuchan por el teléfono, bien porque el acceso al cajón de comentarios es difícil. Entonces, yo pienso también que entendiendo esta situación, joder, con que le dieran un like, ya no es porque tengamos muchos corazones y tal, sino ya es por saber que existe esa reciprocidad. Sí, eso está bien. Y eso pues, siempre va a potenciar en este caso pues nuestro trabajo. Eso es verdad, con un like más que suficiente, sabemos que hay gente ahí detrás, ¿no? No le estoy hablando a la pared, cuando uno dice, ¿alguien me está escuchando? Sí. Cuando tienes ese feedback, dices, ah, no, bueno, alguien escucha, alguien lo sabe. Efectivamente. Efectivamente, y si es verdad que hay que agradecer, bueno, yo agradezco también profundamente a toda la gente que se toma esa molestia, que yo creo que ellos no lo hacen con molestia, ojo, lo hacen con mucho gusto, sí. A toda esa gente que dedica su pequeño ratito para dejarnos sus votaciones, sus comentarios, sus ánimos, o sea, maravilloso, en ese sentido, viva. También hay que decir que hay gente, que yo lo he dicho muchas veces, que simplemente, porque, a ver, lo de los comentarios es fundamental para poder hacer algo que no hace ningún programa de este país, que es hacer un top 100 a final de año. Son ellos quienes están eligiendo. Entonces, yo muchas veces también lo digo, y hay gente que es suficiente con que pongan sus tres cervezas. Hay gente, oyentes y patronos de hace muchos años, como Ricardo, por ejemplo, que él me mandó un escrito que no quería, que le daba un poco de palo mandar un audio, y él, por ejemplo, pone una, dos y tres y punto. Suficiente, es igual de válido, ¿vale? Es igual de válido porque es importante, es igual de importante ese comentario que a lo mejor el de Miguelón, que hace 700.000 palabras, ¿vale? Para decir, para luego buscar esas birras que me hacen falta para final de año, porque el objetivo, aparte de crear comunidad, es hacer, insisto, algo que nadie hace en este país, que es un top 100 sincero elegido por gente que escucha música. O sea, eso es fundamental. O sea, me vale a mí personalmente el que pone las birras, el que dice solamente hola y el que pone ahí, bueno, el trío Calavera hace poco, el mes pasado, una cosa así, tuvieron un rollo con Star Trek y se comieron 100 comentarios entre ellos solo hablando de Star Trek. O sea, sí. aparte, ellos mismos tienen su propia amistad y eso es crear esa comunidad, para mí por lo menos, me parece alucinante. De esto que estaban hablando tengo dos cosas. Una que viene, no sé, en el audio 8, y creo que después de poner ese audio 8, podríamos poner otro, porque justo es esto que estamos hablando ahorita. O sea, no sé si Viti, si podrías pinzar el audio número 8, por favor. ¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Bueno, Juanma y toda la familia Hornsappers, como digo yo, tanto los que estamos a este lado como los que estáis ahí sentados, no sé si en la misma mesa o algo. Bueno, para mí somos todos una familia. Al final tenemos todos la misma ilusión y queremos todo lo mismo, con lo cual vamos un poco en el mismo banda, ¿no? Ok. Vale, no sé, sobre todo, evidentemente, daros la enhorabuena, porque me imagino cuando se meten estos fregados. El día 1 está un poco acojonado de si le va a escuchar a alguien el día 2. Sí. El día 2, el día 3, imagino que igual 4 o 5, un poco acojonado, pero bueno, y ha llegado a 300, lo cual quiere decir que algunos seguimos todos los días aquí. Y yo ya te he dicho algún día que a mí hasta el 666 no me quitas. El 667 me lo pensaré si merece la pena o igual te rajas tú antes que yo. Pero bueno, yo aquí voy a estar al pie del cañón, fijo, te lo garantizo ya. Y, wow. Y nada, eso, un poco, me imagino que como dirán todos, pues eso, a mí la verdad es que tienes la vida ya harto complicada como para que encima tengas más mierdas constantemente. Sin embargo, pues mira, oye, yo no, la verdad es que tengo un tiempo muy, muy, muy escaso, tengo dos crías, me imagino que como tantos otros por aquí, y el tiempo es que es cero patatero, o sea, ni tiempo entre semana, ni tiempo el fin de semana, ni nada de nada. Pero bueno, yo buscarme el hueco para escucharme esa hora, hora y media, dos horas y media, tres, lo que duren los programas de entre semana, pues a mí que no me lo quiten, aunque algún día me pilla el toro públicas y tengo que escuchar uno y el atrasado. Pero bueno, yo vamos, rasco, aunque sea de quitarme de sueño, rasco un huequillo porque eso a mí me da la vida, macho. Y nada, eso, oye, daros las gracias a los cinco, no, bueno, cinco que cuentas, no sé si habrá alguno más ahí un poco ahí en la sombra, pero bueno, tanto tú, Carolina, Moy, David y Rick, pues que ha sido el último en apuntarse, pues bueno, yo los oigo todos los días y aunque no comento más que el de Juanma, pero bueno, os prometo que yo oírle lo oigo. Y nada, sobre todo dos cosillas, una... sobre Carolina. Ah, bueno, a mí el programa, la verdad que no lo oigo desde el día 1, la verdad es esa, pero un poco después, o sea, yo llegué aquí por el Metal Podcast Unite, que hacíais antes, que yo creo que seguís en plan colegas, pero aquello ha quedado ya en el olvido, y no sé cómo, pues eso, empiezas a investigar por aquí para allá, miras, remiras, bueno, encontré esto, lo escuché, me llamó la atención, volví a oírlo, me gustó, y no sé si era el podcast 8 o el 36, la verdad. No te lo puedo asegurar, ya no me acuerdo. Mi memoria no llega para tanto, pero bueno, sí que llevo mucho, mucho, mucho. Y además es que empezaste ahí a meter las chapas estas famosas tuyas y a mí eso me llama la atención exagerado porque, bueno, es que no es que digas, bueno, es un tío que reparte chapas, pero siempre va en la mirada diciendo, no, va, que no te casas ni con Jesucristo. Sobre todo recuerdo, yo creo que de las últimas más potentes que he oído, que fue la que metiste con lo de Motley Crue y Def Leppard en Madrid al del país, que aquello fue ya una rajada en canal, pero yo me partía el culo que acepto ya. Así que ahora ya, tú si ves que algún día te ando pinchando, entiéndeme, es que esto me pone mucho. Te oigo ahí, te vas para arriba como una moto. Pero bueno, y nada, otra cosilla, que es que me amenazó, Carolina, esto es para ti. Me amenazó Juanma un día, bueno, tú me contestaste luego, sobre porque había hecho un comentario de los Motley Crue, un poquito en plan poniéndoles a bajar del burro, y me dijo, bueno, agárrate cuando te coja Carolina, que verás. Y bueno, y nada más lejos, yo iba mirando por la calle por atrás, pero me viene esta y me presentó un tortazo. Nada más lejos de la realidad, oye. Encantadora, muy atenta, y vamos, que me dijo que lo entendía, y bueno, y que no a todo el mundo le tiene que gustar, como obviamente es así. Así que igual no es tan fiero el león como le pintan, ¿sabes? Te lo digo porque sepas que lo que cómo va el tema aquí, tanto Juanma como el otro, ahí está un poco ahí. Les tienes acojonados contra el rincón. Pero bueno, nada. Oye, muchísimas gracias de verdad por estos 300 programas. Espero que los 666 lleguemos. Si son 1666, mejor, aquí seguiremos. Y sobre todo, pues oye, daros mi ánimo y mi apoyo para que sigáis todo lo que podáis así, ¿vale? A mí la verdad es que me hacéis pasar todas las semanas un rato cojonudo y eso a mí ya me vale. Pagar o no pagar es lo de menos. Vale, chicos, venga, cuidaros. ¿Podemos decir quién es? Sí, sí, por supuesto. Es Oscar. Lo que pasa es que él, aquí, bueno, como me lo dijo a mí directamente, se lo dijo cuando él comentó lo de que no le gustaba, que no sé qué, y el otro le dijo, agárrate que viene Carolina. Y sí, yo respiré. Pero sí le dije que no pasaba nada, que bueno, que para gustos, pero como él dijo, los grandes, dijo algo así, lo tenía apuntado aquí y ahorita no lo encuentro, dijo algo así como que los grandes, Motley Crue, o los no sé qué, le dije, bueno, ya como le dijiste los grandes, ya para mí eso vale, así que no pasa nada, Oscar, besitos, no sé qué, así que desde aquí te mando un beso muy grande, Oscar, gracias por estar y mientras no te metas mucho con Nicky Six, no va a pasar nada aquí. Una cosa que quiero decir sobre Oscar. Oscar ha tenido problemas con la plataforma iVoox. Él es un patrono. A ver, lo cuento porque me ha llamado muchísimo la atención lo que ha hecho. Bueno, y tuvo, se ve que tuvo algún problema con la transacción o lo que sea, ¿vale? Yo él lo puede corroborar si él quiere. Yo le decía, olvídalo, tío, que esto no es importante. Y él empeñado en que sí, en que sí, en que sí, que lo quería hacer y tal. Se dio de baja, se volvió a dar de alta. Ha estado mandando emails a iVoox, que me los ha mandado, preguntando qué coño está pasando, hasta que lo ha conseguido. O sea, un tío, todos los patrones tienen mis respetos absolutos, pero Oscar, es que encima ha peleado con iVoox. O sea, se ha peleado con iVoox. Y eso, aparte de lo que ha dicho, que emociona, sinceramente. Yo voy a decir una palabra de Carolina. Como decía la gran emperatriz, nadie sabe para quién trabaja. Así que me ha encantado escuchar el audio de Oscar. Me ha encantado. ¿Sabes que lo de iVoox y PayPal? A mí me dio problemas también una vez. Algo, él no es el único. Eso nos ha dado algunos de esos problemas también. Uh-huh. Lo resolveremos luego. Tengo otro audio. No sé si alguien quiere decir algo de esto, pero es que es para que no se nos quede muy atrás lo que va diciendo la gente, ¿sabes? Y digan, bueno, estos van para atrás y para adelante. Tengo el número 3, que esto es importante. Y antes de que suene, lo quiero decir otra vez. Nadie sabe para quién trabaja. Tú nunca sabes con quién te vas a encontrar. Y tú nunca sabes esa persona quién te va a llevar. Entonces, por favor, si puedes pinchar el número 3, quería súper. Hostia. Esto, Paradise Lost. ¿Esto qué es? Espérate. Y ya va la friolera de 300 programas. Este aplauso. Muchísimas felicidades, Juanma, y al resto del equipo. Parece mentira que ya hayan pasado más de 2 años cuando un día Moy, al que ya conocía a través del programa de los amigos del Condensa Rock de Fluzo, compartió uno de tus programas y me llamó muchísimo la atención el funcionamiento y sobre todo el poder participar con las puntuaciones a través de birras de cada uno de los oyentes. Me encantó. Y nada, aquí sigo, más de 2 años después. De verdad que muchísimas felicidades. Y me gustaría aprovechar este mensajito para preguntaros a todos de dónde coño sacáis el tiempo para curraros estos programas. Porque vamos a ver, sí, que me lo explique alguien. De verdad, espero vuestras respuestas y nada, que un saludo para todos, en especial para David, por su paciencia conmigo. Y para ti, Juanma, espero que poder disfrutar de 300 programas más por lo menos. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos. Un saludo. Ahí con el Sellos Words, ¿eh? De los Paradise. El teclas. Clauso. Es el teclas del grupo. ¿Quieres decir algo, Vicky? Y después Rick. ¿Qué voy a decir yo de Josep? O sea, yo ha sido una de las alegrías que me he llevado del tipo que está aquí en Honsap. Que de repente una persona, porque claro, dice, ¿de dónde saquéis el tiempo? Bueno, también me gustaría saber de dónde lo saca Josep, porque claro, está en 200 fregados a la vez, él tiene una banda, a diferencia de lo que yo nunca he tenido. Awake. Porque, Awake. Exactamente, o sea, él tiene una banda, ellos ensayan y dentro de todo eso es capaz de mandarme reseñas y de meterse en el jardín de hacer un respoken, que a ver, no es que sea una cosa... Pero bueno, tienes que superar un poco esa barrera de que se oiga tu voz, que parece mentira, ¿no? Pero parece que la voz, cuando ya tenemos que ponernos en primera persona y que se nos oiga, pues es una barrera que hay que pasar. Y yo a mí es una de las alegrías que tengo, de tener a Josep, que en un momento determinado le escribo, oye, a ver, escucha esto, ¿qué te parece? Oye, no, pues te voy a mandar esta reseña, tal. A mí ha sido una de las cosas más gratificantes, el que lo que yo hago guste hasta el punto de que alguien quiera colaborar y compartirlo conmigo. O sea, a mí me ha parecido una... Vamos, de verdad, o sea, es súper gratificante. ¿Sabes qué? Antes de darle paso a Rick, lo que decías es de lo de la barrera de la voz. Nosotros recibimos 2 mensajes, o sea, por Word, no en audios, de personas que precisamente querían agradecer y decir que, bueno, felicitar los 300 programas y no sé qué, pero que no mandaban audios. Uno, porque decía que no le gustaba su voz, no voy a decir el nombre, porque decía que tenía una voz nasal aguda y muy fea y que no quería exponerse. Y el otro, que decía más o menos lo mismo, es que no me gusta hablar. Entonces, cuando tú dices que... Y son dos, perdona, son dos comentaristas fijos. Uno le voy a mandar un besi y el otro lo comenté quién era hace un rato. ¿Lo puedo decir? Yo creo que sí, claro que sí. Ah, bueno, sí, pero no voy a decir qué dijo cada uno. Uno es Alberto y el otro Chabrán, es Ricardo. Y el otro Ricardo, correcto. Así es. Es que, vamos a ver, la voz, a mí no me gusta mi voz tampoco. Oye, a ninguno nos gusta, a mí tampoco. O sea, no, pero me refiero, a mí no me gusta. O sea, yo me escucho y digo, soy la persona con peor voz del mundo para hacer un programa o intentar intervenir en un programa de radio. Pero es que precisamente lo que aquí somos apasionados de la música. No somos Luis del Olmo ni Constantino Romero. O sea, somos gente que nos gusta la música. Y, a ver, yo no conozco a nadie que tenga una voz desagradable. O sea, si lo piensas, o sea, yo gente que he conocido con voz desagradable, he conocido dos personas en mi vida, de todas las que conozco, son muchas. Entonces realmente lo que pasa es que no estamos acostumbrados a oírnos a nosotros mismos. Pero a mí, por ejemplo, vamos, el otro día, que Juanma lo sabe, ¿no? También otra persona que se quiere animar, no voy a decir el nombre por si acaso al final nos anima, que por ejemplo se ha ido echado para atrás, pero justo me mandaba un mensaje y me decía, es que tengo una voz, y yo lo he escuchado, digo, si tiene una voz totalmente normal. O sea, incluso, no normal, sino agradable. Uh-huh. ¿Y por qué dice esta persona que no le gusta su voz? Lo que debe de saber la gente, a lo que estabas diciendo, David, es que no es la voz, es el mensaje y cómo lo cuentas. Al final es cómo llega. Eso es fundamental. Y si eres apasionado con lo que haces, lo demás va solo. Efectivamente. Aquí lo importante es que tú pongas, muestres, exteriorices de cualquier forma, por escrito o hablado, lo que tú sientes por algo. Si tú escuchas un disco y te toca algo y dices, joder, a mí este disco me mola por tal, lo importante es que lo traslades de la forma que sea, bien sea escrita, bien sea hablada o por pictograma. O sea, pero la cosa es que lo traslades. Es verdad que ahí con el tema de la voz hay una barrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso simplemente es pasarlo y ya está. Yo voy a decir una cosa. Carolina lo sabe, porque Carolina es como la biógrafa autorizada de todo lo que hago. Yo jamás me he escuchado un programa. Nunca. O sea, yo hago los programas y cuando estoy editando, cuando lo estoy haciendo, es cuando veo si hay fallo o no hay fallo. Pero al final, alguna pista se me ha colado alguna vez, algún problema de un mute que se me ha quedado por ahí. Pero luego yo no me he escuchado nunca un programa. Me da cosa oírme. Fíjate. O sea, que es así, a todos. Así que no tengan miedo por la voz, porque a ti no, a Moy no. A Moy está haciendo señas de que a él no le da cosa escuchar. A Moy se mola a sí mismo. Moy se gusta. Me molo. Moy está encantado de haberse conocido. A ver cómo lo explico. Cuando yo hago los programas, y eso fue una de las cosas que ha hecho que disfruta haciéndolo, insisto, yo he sido y sigo siendo muy oyente de podcast, de muchos podcasts, ¿vale? Además, de tal cantidad que hay de podcast, de música y de nuestro estilo o de lo que sea, ¿no? Ya empiezas a seleccionar lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Entonces yo, cuando con toda la libertad que me dio Juanma a la hora de poner el estilo al podcast que es el Rock, Blues and Beers, simplemente lo que traté de hacer, el programa que a mí me gusta escuchar, ¿sabes? Entonces, superado el tema este de la voz, que evidentemente me pasó en los primeros programas y tal, ya le pierdes un poco la yo creo que es más tema de vergüenza que de otra cosa, ¿vale? Hay días que estás más entonado y hay días que estás menos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta escuchar los podcasts que hago. De hecho, yo trato de hacer el programa que a mí me gustaría escuchar. Por eso yo sí que me los pongo, porque a mí me gusta el tipo de programa que hago. Sí, pero y yo lo disfruto haciendo. Pero yo me refiero como oyente. Oyente de mí mismo, a mí no me gusta. Aunque te voy a decir una verdad. Una vez me escuché un Icons y dije, hostia, este tío controla. Y luego dije, hostia, si soy yo. Sí, eso también me ha pasado. Vale, pero sí que es verdad que ser oyente de mí mismo es como que no, ¿vale? En cambio, escucharos a vosotros me sigue flipando, cosas que desconozco me las descubrís, o sea, es ese sentimiento de ser un oyente, a ver qué me vais a mostrar, claro, en mi programa no, porque ya lo sé, entonces es como que una vez hecho, va al cajón. Y pensar una cosa, que una de las vergüenzas es que mínimo por cada programa que lancemos, entre 200, 300, 400 personas van a escuchar. Al final, sí. Psicológicamente sabes que hay 200, 300, 400 personas que van a estar, no fiscalizándote, pero sí escuchándote como, mira el inglés. Cada vez que meto una patada al inglés y salen todos ahí como si fuera. Pero has mejorado un montón. He mejorado porque tengo teacher. A mí, Juanma, como digo siempre, a mí lo que me preocupa es que me escuche Hacienda y que me escuche el gobierno, que me escuche el resto de oyentes, me da igual. Rick, ¿querías comentar algo? De todo. Yo estoy en el bando de Moy en el sentido de que también me gusta mi voz, me gusta escucharme. De hecho, no sé si a lo mejor está registrado como patología, pero soy el típico que escucha las notas de audio que envía por WhatsApp. Digo, a ver qué coño he dicho, porque a veces soy muy impulsivo expresándome. Hostia, digo, hostia, he metido la pata, no he metido la pata, ¿vale? Pero, como bien decía Juanma, yo creo que es más una cuestión del mensaje que quieres expresar que el mismo timbre o tal, ¿sabes? Bueno, y así se fusionan las dos cosas, pues está de puta madre. Pero ante todo la coherencia y el saber transmitir el mensaje creo que es importantísimo. Respecto a lo que nos comentaba este compañero en el mensaje, ¿de dónde se saca el tiempo? Pues esa es una buena cuestión. Pues del mismo lugar donde sacamos el tiempo para hacer el resto de cosas que nos gusta hacer en nuestras vidas. Porque no es todo obligaciones y no es todo trabajar. O sea, siempre hay que dedicar un tiempo a nuestra propia realización personal y el realizar podcast, valga la redundancia, pues es un tiempo muy, muy bien invertido. Muy bien invertido. ¡Muy bien! Dime. No, iba a decir una cosa. Moy y yo, por ejemplo, los viernes, que es cuando empieza a salir la gran cantidad de novedades, estamos toda la mañana. Mira, escucha este y no sé qué. Ya escucha este y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, acabas de terminar de hacer un programa, estás reventado, estás hasta los huevos de toda la semana y es como publicarlo y ya estás cachondo otra vez. Mira, ya era este, ya está. Y los viernes no los pasamos así muchas veces cruzándonos y tal. Yo me pasa lo mismo con Rick. Le voy mandando, toma. Y luego lo que me manda David, digo, ¿qué mierda es esto? Pero bueno, por lo demás. Las mañanas de los viernes son chulas. Las mañanas de los viernes escuchando las novedades son chulas. Sí. Daviki, ¿nos querías comentar algo? Sois unos mainstream total, ¿eh? O sea, en cuanto os mando una cosita, uy, ¿qué es esto? Uy, es que suena muy oscuro. Es verdad. Anda. Moñas, que no, unos moñas. Que no eres underground, que eres de las alcantarillas, tío, que eso me ha molado un montón. Vamos a ver, yo cuando empecé con lo mío, o sea, en el otro medio, vamos a ver, se llamaba Subterráneo. Sí, o sea, es que no era un nombre al azar, o sea, era Subterráneo y era por algo, o sea, era más allá del underground. Ya. Y a mí eso es lo que me molaba de todo el tema, o sea, ¿qué voy a decir yo de Saxon que no se sepa ya? Correcto. Pues simplemente puedo dar mi opinión y ya está. La Biblia, bueno. Silencio. Esto es un mensaje para nuestro colega Jay. Silencio, suena Saxon, la Biblia. Pero ¿sabes qué? Ahí sí te compro lo que dices para medias. ¿Qué voy a decir que no se sepa ya? Sí, también es verdad. Pero es que tú, igual que a la otra gente. Entonces no es lo mismo. Yo lo que te digo. Sí, hombre, puedes dar tu punto de vista, puedes dar. Claro. Te das un punto de vista distinto. Yo lo que. O sea, lo que. A mí me parece que es importante el. Bueno, en intentar descubrir cosas. Yo, es una obsesión que tengo desde que yo empecé a escuchar heavy desde con 14 años. Yo, mi obsesión era ver qué descubría, qué escuchaba, porque la sensación, yo creo que eso también, como decía Rick, ¿no? Esto también seguro algún psicólogo o algún psiquiatra le pone algún nombre. A mí la sensación que el clic que me hizo en la cabeza cuando yo escuché el primer disco de heavy, esa sensación es como una especie como de adictiva, ¿no? De quiero volver a descubrir y volver a tener esa misma sensación. Es muy difícil, ¿no? Porque ya la tuviste la primera vez, nunca es igual. Pero eso de, joder, quiero encontrar el siguiente grupo que me haga cataclac. El sorprenderte. Pues eso es. El sorprenderte, David. El que algo diga. Eso. O sea, yo a mí me ha pasado, por ejemplo, con el disco este de Evergrey. La verdad es que fueron los tres primeros singles. Luego ya el disco en sí me ha dejado un poquito más frío, pero bueno, los primeros singles. Joder, esa sensación, digo, esto es lo que yo buscaba, ¿sabes? Ese disco solamente me ha gustado a mí, ¿no? De Mirad, pues joder, igual, digo, me cago en la leche. Esto es lo que a mí me gusta de este rollo. Entonces, bueno, es importante. Y una cosa que era por lo que había pedido el turno de palabra, fijaros en los mensajes, es que hay un denominador común, el tiempo. Tengo el otro tiempo. Aquí, que iba a poner justo ahorita, del tiempo. ¿No? Sí, además no solamente con el tiempo, sino con algo de cómo te imaginan. ¿Recuerdas cuando tú decías que tú imaginabas a Sweetie vestido como el tío Sam que te decía I want you cuando te uniste a Horns Up? Bueno, tengo uno acá y que tiene que ver con el tiempo. Si puedes pinchar el número 5, por favor. Bueno, bueno, bueno, Hornchappers todos y familia. La verdad es que esto de los audios a mí no me enrolla mucho, pero bueno, yo creo que la ocasión realmente lo merece, porque 300 programas pues es algo que no se consigue fácilmente. No me voy a pegar aquí un rollo dándoos las gracias y la enhorabuena y lo bonito que es todo, porque eso ya lo sabéis, es una labor que hacéis de la leche. Y entonces pues yo he estado pensando, y ¿qué es lo que puedo...? ¿Qué curiosidades tengo? Bueno, pues yo, la verdad es que lo que me pregunto es ¿cómo leches hacéis para poder oír todo, sacar unas impresiones acertadas con la cantidad de material que hay? Yo es que me viene a la mente y os veo como Leia, la de Star Wars, con los auriculares continuamente puestos, pegados a la cabeza. Es que no sé de dónde podéis sacar el tiempo. En fin, no es ningún zasca, no es ninguna puya. Es simplemente una curiosidad y nada, pues que nos dais muchísimo tiempo de ocio, de vuestro propio tiempo, para que nosotros lo disfrutemos. Y qué coño, 300 y a por los 3.000. Venga, un abrazo a todos. Aquí estamos todos, no lo están viendo, pero tengo una revista aquí que me regaló mi cuñado de Princess Leia que dice The Force was with her, y así nos imaginan a nosotros, ¿sabes? Con esto, bueno, es que si nos vieran ahora estamos así, pero... O sea, pero es que es verdad. O sea, no ha dicho ninguna mentira. Yo, todo es cierto. Mi mujer lo dice, no llevas orejas, llevas auriculares. Yo voy por la casa auriculares para arriba, auriculares para abajo. Una vez me vio las orejas y me dijo, hostia, qué orejitas más pequeñas tienes. Digo, ah, pues esto es lo que hay. Es decir, en mi caso, yo tengo el tiempo muy estructurado. Es decir, yo si hay un día que no, que fallo, si los martes hago esto, o los miércoles hago esto otro y fallo, ya voy de culo toda la semana. Es decir, para poder sacar un programa... En mi caso, y más de novedades, es decir, no es algo que pueda preparar con tiempo, sino que tengo un tiempo de, como aquel que dice, 5 días justo para preparar un programa y de calidad. Es decir, cuando digo calidad, no son coger 10 canciones y meterlas. O sea, tengo que escuchar, como decimos Moy y yo muchas veces, con Rick igual, esta es proto, esta es pre. O sea, yo hago una lista de que ni el de la selección española. Hago 100 a lo mejor a la semana... Y luego empiezo a descartar, las tengo que escuchar y todo eso. O sea, tienen muchos días de trabajo. ¿Qué pasa? Sí. Que eso tiene un problema, supongo que nos pasará a todos, que es que hace que no pueda disfrutar de un disco ya antiguo, de un disco que me apetece escuchar, de relajarme y escucharme, pues mira, como Moy. El otro día se compró 4 o 5 discos y yo dije, wow, si me lo comprara yo no sé cuándo me lo voy a escuchar, porque es que no me da tiempo. Y el otro tiempo que me queda es para dedicárselo a la familia. Y aún así yo tengo un gato, siempre lo he dicho. O sea, yo no me imagino a la gente que tiene hijos. Yo tengo un gato y aún tengo... y mi mujer no, gracias a Dios, pues no me apoya en todo esto. Entonces, para mí es fácil. Pero sí que es verdad que escuchar un disco antiguo... Yo escucho los discos antiguos o los discos que me apetece cuando hago un Icons. Cuando hago un Icons es cuando me paro y escucho algo atrasado. Y eso es un problema que a veces me cansa. Y no os digo nada cuando llega al top 100, ¿vale? Porque intento escucharme los 100. Es un disparate. Es un disparate. Daviki, dinos. Sí, efectivamente. Yo creo que es el eterno problema de la sociedad en la que nos hemos metido, ¿no? Y que somos esclavos de la falta del tiempo. O sea, somos esclavos del tiempo por no tenerlo. Que efectivamente lo que comentaba el oyente, efectivamente, estamos todo el día con los auriculares puestos. Yo otra de las grandes aficiones que tengo es la literatura, ¿no? Leer. Y ya hace que no leo un libro, pues bastante. ¿Por qué? Pues porque el rato que tienes del... Venga, tengo un ratito, venga, voy a escuchar este disco, porque claro, es que no todo lo que escuchamos, como bien dice Juanma, va al programa, no todo lo que escucho le hago reseña. O sea, yo escucho mucha morralla también. Escucho cosas que dices, oye, mira, llevo 5 canciones de este disco, es que no hay por dónde cogerlo. Es un rato que has perdido de estar escuchando lo que dice también Juanma, el disco mítico que te encanta, que te lo podías escuchar 27 veces. Pues yo hace que no escucho un disco de esos también hace mucho tiempo. Bueno, es un sacrificio que hacemos, pero sarna con gusto no pica. Es decir, esto lo hacemos, como decía Juanma el día que hicimos el programa de Doom. Digo, oye, esto que quede claro que lo haces porque quieres. Digo, especialmente lo hago porque quiero. Pero bueno, pues tiene un sacrificio y si realmente lo quieres hacer bien, pues hay que hacerlo, no escoger y decir, venga, a ver, ¿qué ha salido? ¿Me meto yo en la página de Habla de Doom? Ah, mira, sí, este disco, venga, pues lo meto directamente sin escucharlo. No, hay que escucharlo y si a mí no me gusta, no. Me da absolutamente igual qué página lo diga y no lo voy a meter. Pero, perdón que me cuele a los que han levantado la mano, pero es que la audiencia ya sabe que lo que le vamos a ofrecer ha pasado sus filtros. Otra cosa es que coincidamos en gustos o no. Eso al final te puede gustar, no te puede gustar. Eso cada uno tiene su propio gusto. Pero saben que ha habido un esfuerzo, ha habido una criba, se le ha puesto cariño, se le ha puesto orejas. Y si hemos puesto estos 10 temas, es porque no había nada mejor. Que a lo mejor sí, otro a ti que te guste personalmente, muy concreto y tal, porque eres un fan absoluto, vale. Pero en líneas generales, la gente, la audiencia sabe que lo que le vamos a proporcionar, ya sea en cualquier de los 3 programas y de las reseñas, sabe que hay un mínimo de calidad. Yo creo que eso lo hemos llegado a conseguir. Bueno, de hecho lo ves, antes de que darle paso a los que están levantando la mano, lo ves en los audios que hemos escuchado y en los que vienen más adelante. Todos coinciden, aunque cada quien lo percibe de una forma distinta y uno es más sensible y el otro se ríe un poco más y no sé qué, todos coinciden en lo mismo. En lo que hablamos, lo del tiempo, y para tener además, o sea, ser capaces de hacer, de proponer cosas que consideran ellos también que son acertadas. O sea, que aquí sepas un filtro, o sea, y todo el mundo coincide en eso, más allá de los gustos luego que tiene cada quien. Y eso es un tema que realmente es rescatar, y si nosotros de los 20 que tenemos, de los 20 mensajes, todos coinciden en eso, pues mira, algo será, por algo será. Moy, ¿nos querías decir algo? Verás, simplemente por estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma, lo que ha dicho David, lo que ha dicho Rick, con respecto a cómo hacemos esto, de dónde sacamos tiempo, simplemente por añadir algo más. Tan sencillo con a qué le dedicas el poco tiempo que tú tienes. O sea, nosotros, todos los que estamos aquí, evidentemente tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras responsabilidades en casa, de una forma u de otra. O sea, eso igual que estáis escuchando. Ya después está con el limitado tiempo de ocio que todos tenemos, es a qué lo quieres dedicar. O sea, yo, por ejemplo, no le dedico tiempo desde hace tiempo a lo que deportes en general por televisión, fútbol, tenis, baloncesto, lo que sea. No le dedico tiempo al tema de la política, no le dedico tiempo a ver debates, no le dedico tiempo a nada que tenga que ver con los programas de Telecinco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué le dedico tiempo? Pues se lo dedico a la música, que lo que a mí me gusta es lo que a mí me llena, ¿sabes? Entonces, tan sencillo como eso. O sea, prioriza. O sea, si ¿de dónde lo sacamos? Pues quitándoselo a otra cosa que realmente no nos interesa. Claro. Estableciendo prioridades. La prioridad en este caso es la música, ¿no? De hecho, aquí somos todos unos frikis de la música. Un poco. Un poquito. Un poquito, sí, nada sí, más. Lo somos. O sea, me considero friki de la música. Pero, y orgulloso, yo orgullosamente, además. Sí. Oye, que yo no me... no soy de estas personas que ataca o menosprecia al que le guste, ¿verdad? En mi tierra, en Sevilla, evidentemente la gente tiene pasión por el fútbol, el Betis, el Sevilla, por la Semana Santa, por el Rocío, por la feria, etcétera, etcétera. Algunos, no todos, porque esto parece que determinada gente no se entera que aquí hay gente a la que le gusta estas cosas y hay gente a la que no, ¿no? Pero me refiero que, oye, al que le guste dedicarle el tiempo a eso, o sea, pues perfecto. Claro, ¿quién soy yo para decirte que no? Si le llena su vida a eso y lo hace feliz y tal, pues perfecto. Es que a mí lo que me hace feliz es la música. Entonces es a lo que se lo dedico. Sabes que tenemos otro mensajito aquí de una persona que además que coincide con eso, tiene otra cosita interesante para decir. Yo no sé si lo puedes pinchar ahorita, es el número 6, Sweet. Saludos, Jorsapez, y saludos, Juanma, y Moy, y Carolina, y David, y Rick. La lista está cada vez más larga, ¿eh? 300 programas, ya, señores. Ya falta menos para el 666. Ese tocará un buen aquelarre. Hace algo más de un año que os descubrí, y como siempre digo, no solo me quitasteis la cera de los oídos, sino que también me habéis abierto la puerta a otros podcasts que disfruto mucho. A vencer mi timidez también a la hora de comentar, pero sobre todo a disfrutar de algo tan básico y fundamental para mí como es la música. Sin música, la vida es muy aburrida. Lo que hacéis no tiene precio, no solo semanalmente, martes y viernes, sino también con los ESP, que son una puta maravilla. Así que a seguir difundiendo y compartiendo esta locura de música que algunos descubrimos pues, hace ya más de 35 años en mi caso, y que nos moriremos defendiendo que es la mejor música del mundo, y no la mierda del reggaetón. Ay, ay. Si alguien se ofende, si es así, pues le pido al administrador que lo expulse inmediatamente del grupo. Un abrazo a todos, nos seguimos escuchando. ¿Quién era? Ese está bueno también. ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, no, ¿no sabes quién es? José Manuel Ruiz. ¡Hombre, el profesor! ¡Ese es el profesor! ¡El profesor! ¡Hostia! Lo del reggaetón me había dado la pista. Me había dado la pista. Así que... Pero es que es lo que hizo Moy. Moy, te tenías la mano levantada. ¿Es porque quieres decir algo más o se te quedó levantada de antes? No, no. Se me quedó levantada. Mira, ya que es José Manuel Ruiz, simplemente agradecerle porque el comentario que me hizo al programa, al icon que hice... De los Rival Sons, decirle que ahora que me puede escuchar, que me tocó la patata, que me llenó tela el mensaje que me puso. Así que muchísimas gracias. Si me permites, tengo aquí apuntadito algo de eso. ¿Puedo hacer? Porque yo también aparte apunté de los que leí todo lo que escribieron en todos los programas de WhatsApp de iVoox a temas cervezas y además por esto. Y José Manuel, justo te decía entre varias cosas que te gradúas con matrícula de honor en ese icons de los Rival Sons. Y mira, lo puse aquí aparte. Muy bien, muchas gracias. Y él es profesor, si te dice matrícula de honor, es matrícula de honor. Sí, hombre, la verdad es que vosotros lo sabéis. Es un icon que yo creo que incluso antes de pensar en hacer un programa, el hacer Rock, Blues and Beers, ya tenía yo pensado en algún momento hacer un especial sobre Rival Sons, que bueno, yo creo que se nota en el programa, es uno de los grupos de mi vida. Como yo no soy escaparate de nadie, lo voy a decir, Mo y yo íbamos a ir a un bolo de Aerosmith por los Rival Sons, no por Aerosmith, ¿a que sí? Correcto. Teníamos la entrada para eso. Y todavía, dijo, sí. Yo así, la verdad, yo voy por los Rival Sons, y yo le dije, yo también. Correcto. Así que bueno, ese mensaje que te mandó y luego ese mensaje escrito, esto es para, quiero decir, con todo esto que estamos haciendo, los mensajes de la gente, es para que vean que, o sea, uno habla así, pero uno también le gusta saber que la otra persona lo está recibiendo, y uno realmente se emociona. No es un tema de ego, de que, ay, qué lindo soy, besitos para mí. Uno realmente se emociona cuando la otra gente te dice algo bien, pues dice, oye, o sea, está bien hecho, pana. O sea, el mensaje está llegando y alguien lo está disfrutando y no estoy solo en esto. O sea, no soy el único que está solo en este mundo. Y lo que dice, que creo que es lo más importante, estamos aquí por la música. Es que estamos por eso y lo vas a defender hasta el final. Yo siempre lo he dicho, tenemos el espectro más grande, musicalmente hablando, que existe. O sea, nosotros podemos ir desde un hard rock hasta un black metal, lo que es la línea de Honsan normal. Es decir, ¿cuántos estilos? Si hay estilos a mí que no me gustaban y ahora me gustan ya por incidencia, ya por 300 programas, al final lo vas poniendo y ya vas pillando lo que es eso del metalcore y lo que es el death melódico y todo eso, ya lo vas pillando. Pero yo antes, yo no escuchaba eso, ni de coña. Y resulta que hay una horquilla tan grande que dicen, macho, ¿qué hace la gente escuchando estas mierdas? Con si aquí puede elegir lo que quiera. Puede ser heavy, por decirlo así, puede ser metalero, y no gustarte la música del metalero de al lado. O sea, es increíble. Claro. O sea, es que tenemos. Es impresionante lo que. O sea, que lo que dice José Manuel es correcto y acertado. Rick, ¿querías comentar algo? Estaba haciendo una pequeña aclaración para que la gente que nos está escuchando se pusiera en contexto. Y es que esta grabación la estamos realizando a través de una llamada, ¿vale? No, desgraciadamente no podemos compartir un estudio de radio en este especial 300. Por los momentos. Exacto. Entonces, estoy teniendo dificultades con la aplicación y me he quedado congelado echando un trago. Entonces, mis compañeros están un poco sobresaltados, aunque veo que Juanma se mueve muy bien. Lo primero, un saludo a José Manuel y muchísimas gracias por esa reciprocidad y por ese apoyo. Decirle que a mí también, en razón a lo que estaba diciendo Juanma, yo comencé con Hornsap como la tarea de los viernes o de los fines de semana cuando salía a pasear por el campo. Era algo que tenía que escuchar y que necesitaba escuchar, que me amplió horizontes, porque sí es verdad que conoces cosas y tal, te metes de vez en cuando en páginas, pero tampoco dispones del tiempo que teníamos antes, por decirlo de alguna manera, para descubrir, ¿vale? Y sí es verdad que gracias a Hornsap, en este caso, he abierto muchísimo el espectro dentro del metal, el hard rock y demás, Y precisamente desde que estoy en ESP estoy descubriendo mogollón de bandas a nivel nacional con una calidad suprema. Eso es, así tío. Que... Sí, sí. Dime que habían grupos nacionales que dices, es imposible que esto no lo haya escuchado yo antes. ¿Dónde estaba yo? ¿O dónde efectivamente. Luego llego al garito de turno, me apoyo en la barra, ahí con el codo, y le digo al camarero, oye, ¿tú conoces Baja California, por ejemplo? Escucha, la famosa frase de, no tenéis ni puta idea. O sea, sí. Dos cositas. No, pero grandiosa la aportación. Ese mismo José Manuel, además, te escribió a ti en iVoox que era una alegría volver a disfrutar de los ESP y que además tú tenías coches de los que suenan a coche, Rick. Aquí la gente no sabe, pero tú y yo somos muy amigos porque tú tienes coche de los coches, no esas lavadoras que hay por ahí ahora en la calle. Mujeres de las de antes, hombres de los de antes y coches de los de antes, caramba. Sí, hombre, sí. Y la braga de color carne y de horma ancha, pero bueno. No, bueno, eso no. Color carne no, pero negra. De esto que comentabas. La old school total. Esto que comentabas de los grupos que se descubren, tenemos un audio 2 que habla de eso, de hecho. No sé si lo puedas pinchar, por favor. Dime el número, por favor. Audio 2. El 2. Saludos, Carolina, David, Juanma, Moy, Rick. Soy Jorge, alias yo soy Brian y mi mujer también. Y bueno, lo primero que quiero es daros la enhorabuena por estos 300 programas, que espero y deseo que sean muchos más. Lo segundo, agradeceros la pasión y el trabajo que ponéis en cada uno de los podcasts que hacéis. Se nota que os gusta lo que hacéis y creo que eso nos lo contagiéis a los que os escuchamos. Gracias por todos esos grupos que me habéis descubierto. Sinceramente, muchas gracias. Saludos y larga vida al rock and roll. Una cosa que tengo que decir de Jorge. ¿Os acordáis de los 5 euros que saqué cuando estuvimos la semana pasada en Metallica? Estos fueron los 5 euros del Ko-fi. El único que puso en el Ko-fi eran de él. Lo que pasa es que luego, además, se hizo patrono. ¡Bien! Con razón, esa Coca-Cola sabía también. Sí, ¡gracias! Bueno, éramos 5. Me acuerdo que 2 se quedaron porque esperé a que se fueran 2. Y con esos 5 euros... Pero bueno, que sepáis que es de Jorge, ¿vale? Yo soy Brian y mi mujer también. Ese es el mejor. Nada más por eso ya te queremos. Da igual lo que digas. Vaya, solo por eso te vamos a querer. ¡Qué grande! No sé si alguien tiene algo que decir o tengo otro mensajito que también tiene que ver con eso, pero luego tenemos que dar paso a otros también. Perdón para el que nos esté escuchando, pero es que hay muchas cosas que hacer y la radio se debe a los oyentes. Así que, ¿alguno de ustedes me quiere decir algo, no? Sigo. Si pudieses, por favor, pinchar el número 10, estaría bien. Allá, Horsa Peña. Ya sé quién es. Con diéresis y todo. Ya sé las mismas que os copiaron los Motley Crue. Yeah, baby. Como aquí no puedo poner caras sonrientes o emoticonos, de vez en cuando soltaré un yeah, baby, para hacerlo algo más ameno. Pues nada, ante todo, felicitaros por esos 300 programacos. Anda, mira, como el cómic de Frank Miller. Yeah, baby. ¡Ojo! Y sobre todo, gracias por invitarme a vuestra celebración. Todo un honor. Como ya lo he dicho a Juanma, recientemente empecé a escucharos a partir de escuchar la entrevista que le hizo el boss de La Gran Travesía. Me gustó su sinceridad y la idea de que no se cortara ni un pelo para decir cuatro verdades y algunas más. Luego empecé a comentar en iVoox, así como tímidamente, aunque no lo parezca, yeah, baby, yeah. Porque, mira, voy a contar mi versión de los orígenes del trío Calavera. Luz y taquígrafos, yeah, baby. Un tal Mr. Stalker, ya sabéis, vigilante, pero también es el Miguelón. Perseguidor, que estaba aberronchado. Iba tirando la caña a algunos que comentaban, incluido a mí mismo. Yeah, baby. ¿Ya imagináis de quién estoy hablando? Sí, ese. Yeah, baby. Y bueno, Al principio parecía algo tan inocente e ingenuo como intercambiar mensajitos como I love you too, kind of thing. Yeah, baby. Pero no, Mr. Stalker quería más, el muy ansia viva. Oye, Mr. Stalker, si me estás escuchando, no offense. Ya te lo traduciré luego. Yeah, baby. Después se convirtió en un juego que reconozco que nos hacía la jornada más llevadera. Pero no contento con eso, Mr. Stalker echó la caña al tercero en Discordia, que dicho sea de paso, ya le está cogiendo el tranquillo al dedo fácil. Tenemos hasta nuestro propio lenguaje. Yeah, baby. Repito, Mr. Stalker, no offense. Yeah, baby. Hasta tenemos nuestros propios nicknames. Te lo traduzco, Mr. Stalker. Apodos. Yeah, baby. En fin, yo soy tan culpable como Mr. Stalker, el loco. ¿El loco? O el que sigue el loco. Right? Yeah, baby. Pero, ¿y lo que nos divertimos, verdad? Q, McCoy, Scotty. Ya, para acabar con mi cansinismo histórico, ojalá lleguéis a otros 300 y a otros 300 y así hasta el infinito y más allá. Postdata, Telegram open chat now, please and thank you. Yeah, baby. Un abrazo grande desde la Excelsior, firmado Capitán Zulu. Postdata number two, nos vemos en marzo de 2025 en Benidorm. Yeah, baby. JL, desde Canadá. Vaya pedazo de cabrón. Está hecho. El Stalker es Miguelón. Por supuesto. Y bueno, todos los lo comentaba al principio del programa. McCoy es José Manuel. Zulu es él. Y McCoy. No, y Scotty es Miguelón. Yo soy Q, entonces, y ellos están en la Excelsior, que es una nave de Enterprise, de Star Trek, y al final, en lo que comentaba, se echaron como 100 mensajes con esos nicknames, ¿no? Motes, Miguelón, Motes. ¡Qué crack, tío! Escucha, y además, siempre cuando comentas las cosas escritas, es súper divertido también y súper gracioso. Tío inteligente. Bueno, sí, es muy inteligente, se lo ve que es muy inteligente. ¿Querías comentar algo antes de seguir? Sí, sí, es que por referencias, porque es la segunda vez que sale, estaba diciendo que bueno, nos conoció por una entrevista que me hizo Jesús Jiménez, el boss, que le mandamos un fuerte abrazo. Beso, boss. Me acuerdo que fue nada más salir de pandemia cuando nos empezaron a soltar a cuentagotas y me fui a Torre Pacheco, Murcia, a hacer allí una entrevista que me quiso hacer. Y también hubo otro audio anterior, no me acuerdo de quién era, que hablaba sobre la sinceridad de las chapas. Oscar, sí, con lo de Molly Crew y Don Carlos, me acuerdo, Don Carlos, hijo de puta. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que Moy me corta mucho. Es decir, Moy empieza ya a decirme, oye, tío, esto así no, esto así, ten cuidado, ten no sé qué. O sea, al final tengo un pepito grillo que me dice, venga, vale. ¿Qué pasó? Que cuando antes teníamos el programa 2 horas, sí que tenía tiempo para explayarme más y ver las cosas que denunciamos. Por ejemplo, lo hemos visto ahora. El Rockfest ha sacado ya las fechas del año que viene, que son las mismas fechas que las mismas del Rock Imperium. Sí. ¿Es correcto? Pues bueno, pues a mí sí. ya me han tocado la polla. Entonces, ¿qué hago? ¿A que no voy a ninguno de los dos? Ya toma por culo. Es decir, todos ese tipo de cosas ya a mí me generan que van en contra de lo nuestro, van en contra de nuestra música, van en contra de nuestros encuentros, y a mí eso me genera. Entonces, ¿qué hago? ¿Pego una chapa el viernes? O sea, antes, como tenía tiempo, sí que me podía dedicar a hacer todo eso. Ahora, con una hora de programa, que últimamente siempre me voy a hora y cuarto, hora y media, intento hacerlas cortitas. No, pero sinceridad, va a haber siempre. Yo no sé hablar de otra forma. Me equivocaré, me disculparé. Pero lo que digo, lo digo de dentro. Y no me caso con nadie, todo el mundo que me conoce lo sabe. No me caso con nadie, ni me da igual. Y como no nos invitan a ningún sitio, pues mejor. Moy, ¿querías decir algo? Sí, simplemente por alusiones, o sea, para que para explicárselo a la gente, el tema de Pepito Grillo y tal, también porque Juanma lo demanda, nos consulta las cosas, a mí y a todos, ¿no? Cuando tiene una chapa o cualquier otra cosa que no, que antes de programarla o de editarla o lo que sea, ¿no? Y bueno, simplemente decirle que evidentemente yo no voy a... no le corto nada que tenga que ver con las opiniones, ni por supuesto por la forma no tengo nada que cortarle, porque yo creo que aquí en nuestro programa creo que todos los oyentes saben y coinciden en que nosotros no faltamos al respeto y tratamos con mucha educación incluso las cosas que no nos gustan. Simplemente puntualizo a Juanma cuando, por ejemplo, me parece y me pongo en el papel del oyente que a lo mejor está entrando en algún tema que como que si fuera yo el oyente que lo escuchara, podría chirriarme, simplemente eso, pero que en general aquí somos libres de decir lo que nos da la gana. Sí, eso es correcto. Él no, nunca me ha cohibido ni me ha dicho tal, sí que me dice, ojo con esta frase, porque a lo mejor puede ser ir y tal, entonces cojo esa frase y le pego una vuelta, ¿no? Eso sí que es verdad, y además vosotros lo sabéis, desde que estamos... todos, intento que las cosas serias o las cosas lo lleve a consenso. Me gusta llevar las cosas a consenso y que todo el mundo opine, y da igual lo que opinéis, luego haré lo que me dé la gana, pero bueno, lo llevo a consenso, ¿no? Eso queda guay. Ahora que hablabas del boss, que el boss nos dijo ahora cuando estuvimos en Cartagena, bueno, te felicito a ti y felicito a Moy. Uh-huh. No le dijo a Rick ni a Davicky porque no estaban, que le encantaba lo que se estaba haciendo con Horns Up y que le parecía, uh-huh, que le parecía cojonudo. O sea, que le parecía una cosa impresionante. Y yo creo que eso, viniendo de una persona, es válido viniendo de quien venga. Pero sí, una persona como el boss, que para el que no lo sabe, Jesús Jiménez, la Gran Travesía, que tiene muchísimos años, uh-huh, en este mundo. Director, o sea, de Radio Free Rock. Y es un tío que ha trabajado mucho por el tema este de la música, ¿vale? Alguien que tenga, o sea, como que tenga tantos rodeos a sus espaldas. Exacto. Uh-huh. Pueda valorar esto, uno dice, pues mira, la frase, algo se estará haciendo la frase bien. Porque la recuerdo. Estábamos comiendo, era exactamente, me encanta la comunidad que estáis creando. O sea, pero lo hacía con cierto asombro, como diciendo, ole, o sea, es como sorprendido, ¿no? Y aquí tenemos la prueba, la comunidad está hablando en este programa. Tengo otro mensaje de una persona que de hecho creo que fue, si no es el primero, no, ya estoy segura, es el primero que siempre responde a todo. Cada vez que uno pide algo, que tú le has pedido algo, él siempre responde de primero. Ya sé quién siempre, es. Siempre, siempre, siempre. Y además... llegó por aquellos primeros, algunos que en el camino pues siguieron y que desde aquí de todas formas los queremos un montón y están allí. ¿Puedes pinchar el audio 1, por favor? ¿Qué pasa, Hansaper? Aquí Moy Lora. Vengo a felicitaros por vuestros 300 programazos ya. Y he estado pensando estos días cuándo conocí yo el programa. Y aunque no me acuerdo exactamente de cuándo lo conocí, hace ya unos añitos, pero sí me he acordado de a través de quién lo conocí. Y es curioso porque fue a través de otro mecenas del programa. Y a través del programa que él tenía antes, que es el amigo Raspu. Hombre. Con su programa de Planet Heavy que tenía antes. Y a través de ese programa conocí varios más, entre ellos este. Nada, solo daros la enhorabuena a todo el equipo, Carolina, a Juanma, a mi tocayo Moy, a David y a la última adquisición del programa, el amigo Rick. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y por el podcast que cada vez va creciendo. Y me alegra de ser uno más, de, aunque sea aportando mi poquito granito de arena, a que vaya el programa adelante. Enhorabuena, tío, os lo merecéis. Y bueno, Juanma, si me pones un poquito de los Judas, ¿se agradece? Venga, un abrazo. Tengo, antes de ponerle el tema de los Judas, pues se lo vamos a poner. Sí. Faltaría más. Moy Lora, sí que es verdad que el tío parece que está justo detrás del móvil cuando terminas de mandar algo. Es decir, pides algo, el primero él. O sea, al final dices, coño, estás detrás, ¿no? O sea que sí. Antes, otro compañero... nombró a los Metal Podcast United, se me olvidó, y ahora él ha sacado... El mismo fue Oscar también. ¿Oscar también? Uh-huh. Oscar, te estoy ignorando, tío. Raspu, no sabes lo que te echo de menos, tío. Entre él y yo, nos conocimos a principio de 2020. Estábamos todos comenzando y se nos ocurrió la famosa idea de juntar una comunidad de podcast, de podcasters, con buen rollo, y lo conseguimos. La verdad es que lo estuvimos consiguiendo. Estaba él con Planet Heavy, que ojalá vuelva algún día. Amén. Estaba Eddie, de la Novena Dimensión. Estaba Lozano, de Radio Hard Rock Podcast. Estaba Skull, que con el tiempo hizo su propio programa, el Black Skull Metal. Nació de ahí. Él era un colaborador. Como John Cuervo, eran colaboradores de Raspu. Y por supuesto, Eric, de Metal Fever, pedazo de cabrón. Y estaba también, perdona, Quique Moya, de Rock Entre Amigos. Y por supuesto, Mau. Mau del Destripador de Discos. Al final, pues bueno, al final, cuando las cosas con el tiempo, bueno, no se riegan y no se les da cariño y empiezan a haber, pues, algunas, vamos a decir, no confusiones y tal, pues al final lo vas dejando y al final se perdió un proyecto. De hecho, si entráis en el canal de Honsap, hay, no, dentro del canal, es que no sé cómo lo hace iVoox, hay tres o cuatro programas de los Metal Podcast United, sí, aún ahí. Si se busca los, sí, Metal, sí, Podcast United, están ahí. Yo nunca los quise eliminar porque están bajo el paraguas de Honsap, de la cuenta. La verdad es que fue una época difícil porque fue la época de la pandemia. Y hoy en día seguimos siendo amigos, muchos de ellos. Y es una cosa que es una de las grandes cosas que me llevo en el corazón, seguro. Y Raspu, tío, te quiero un montón. Yo también, Raspu es adorable. Raspu me regaló, perdón, aquí la cuña, una camiseta de Motley Crue. El día que lo conocí, me dijo, tengo un regalo para ti. Una camiseta de los Motley Crue. Raspu es adorable. Tengo, aprovechando que sea los que nombraste algunos, tengo dos audios de algunos de los que nombraste. Entonces yo no sé si podríamos poner eso y luego si alguien me quiere decir otra cosa como para no cortar la línea, ¿sabes? Estaba claro. Pongamos primero el número 12. El número 12. 12, sí. ¿Qué pasa, gente de Honsap, a los oyentes y a todos los que formáis el equipo? A Candy, a David, Moy y a JM. Y bueno, a Rick Baker cuando se incorpore a los ESP. ¿Qué tal? Bien, ¿no? 300 programas, niño. Me cago en la puta. Bueno, yo, aparte de felicitar, por supuesto, por toda esta trayectoria, que yo decirte que me siento muy orgulloso del crecimiento de vuestro programa, de tu programa. Porque, bueno, ya sabes, si te lo he dicho alguna vez, que es como parte mía, porque yo lo vi también, lo hemos visto nacer juntos casi, sí, ¿no? Lo hemos visto crecer desde muy poquito hasta todas las locuras que se te han ido ocurriendo y, bueno, y joder, me siento orgulloso, ¿no? Me siento orgulloso de haberte acompañado en este viaje y de haber participado incluso en algunos programas. Y que tú hayas participado en los míos y, joder, que ojalá sigas creciendo mucho, que siga creciendo mucho el proyecto. Y, bueno, a ver tu quimera, ¿no?, de derrocar los entes establecidos de la música española o de la radiodifusión española o como carajo quiera que se llame. A ver si conseguimos un terremoto que se movilice un poco y que reine la música de verdad y no la puta mierda interesada, ¿no? Que nada, que a por otros 300. Tienes que haber hecho el especial en el 333, ¿no? Que se supone que era el Ecuador de cuando Juanma iba a dejar paso al heredero, desconocido heredero por el momento. No, ya estaba ahí mejor que el 300, pero bueno. Que nada, aquí un abrazo a todos y que duréis mucho tiempo y que ya sabéis que aquí un hermano para lo que queráis. Un abrazo y un beso a todos. Ponme el 13, por favor, y luego dices lo que vayas a decir. Come with me for fun in my bargain. Serán cabrones. Hi, my name is Mau, del programa El Destripador de Discos, y juntos son Dinamita. Quiero felicitar a todo el equipo de Horse Up, a Mau, a David García, a Rick Baker, a Carolina y a mi queridísimo Juanma Fernández. Por sus 300 muchos 100 programas. Muchas felicitaciones. Y dedicar canción favorita de Carol, que yo sé que gustar mucho este grupo. ¡Oh, qué hijo con de mucho puta. Cariño para hijo Carolina, gran fan de Nirvana. Un besito y abrazos a todos. A ver. A ver por dónde empiezo. Tú hablabas de los Metal Podcast United y por eso metimos aquí a Eric y a Mau. Aquí tengo dos. Y por cierto, me faltó nombrar a Pedruro, ¿eh? Que no se me olvide mi brother Pedruro. Pedrin Ahab. De Duro Disco Duro. Otro que te echamos en falta. Pero ya. Voy a empezar por el segundo. Por Mau. Mau tiene un dominio del inglés que lo flipáis. Tenéis que escuchar sus programas porque es algo tremendo. Es algo tremendo. Yo le pego patas al diccionario, pero lo de este chico es algo brutal. Y no me han mandado besos húmedos. Me lo habías prometido, que lo sepas. creo que Mau, dentro de... Bueno, Mau es el... junto con Fer, hacen el destripador de discos. Y ahora con Eric, el que hablaba antes... hacen juntos, son Dinamita, que de verdad, si podéis escuchar ese programa, o sea, las risas están garantizadas. No tienen ni puta idea de lo que hablan, ninguno de los dos, pero te ríes que te cagas. O sea, a mí me flipan. Mau creo que es el tío más noble, por lo menos, es el único, también lo digo de verdad, de todos los Metal Podcast Unite, que no lo conozco personalmente. O sea, tengo mucha relación con él a nivel de móvil, a nivel de hablar mucho y todo eso, pero da igual, después de tantos años, esas relaciones son como si fueran personales. Y creo que es el tío más noble, es un tío cercano, es un tío achuchable, aunque no sé si le gustará. Y yo siempre se lo digo que le pongo el gesto este de la mano del corazón, ¿sabes? In love, siempre le digo in love porque es un tío de verdad que me gustaría ya verlo pronto de una vez. Eso, Mau el Destripator. El otro, que es mi hater number one, siempre le he dicho que es el hater, Eric de Metal Fever. Eric de Metal Fever y también del Predicar Rock, y también junto con Mau, hacen, como digo, juntos son Dinamita. Siempre le hemos llamado al Biblias. Es el tío que más sabe de thrash metal de este país. Se ponga la peña como se ponga. Ese tío controla, pilota y sabe muy bien lo que dice. Y cuando antes hablábamos con el problema que teníamos del tiempo, yo no sé cómo lo hace este chico, aparte de su trabajo, como todo, tiene tres criaturas, una es un bebé, no sé cómo lo hace, tres programas, o sea, es decir, al final termina agotado. Yo con él hablo todas las semanas. Para mí es un verdadero hermano, o sea, no solamente del podcasting, hemos hecho programas juntos. De hecho, uno de los programas más escuchados en Horns Up es uno que hice con él. Era Horns Up versus Metal Fever, que le gané. Luego me fui a su programa, me hizo trampas y ganó él, pero porque me hizo trampas, te lo recordaré toda la vida, Eric. Y, hombre, es que me hizo trampas. Y, es verdad. Hombre, claro que es verdad. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Vale, que conste. Sí. Lo siento, Eric Boy, pero sí. Y nada. Son dos personas que para mí son de eso, son familia. Hablando de los Metal Podcast United que hablaban antes. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo, porque tengo otra cosita que medio tiene que ver con ese primer inicio de los Metal Podcast United y luego ya vamos a ir cerrando con otras cosas que tengo aquí. ¿Podemos poner ese audio entonces o alguien quiere decir algo? Ponemos ese audio. El audio 7, por favor. Opa, equipo de Horns Up. Nada, soy Ander y aprovechar la oportunidad que nos dais de participar en el programa para daros la enhorabuena por lo bien que lo estáis haciendo, por los 300 programas. Y nada, que me gusta mucho esto que estáis haciendo, de uno de blues, otro de nacional y el de siempre. Un saludo para todos, incluso los que no están, ese Adri. Y nada, lo dicho, muy bien, a seguir así. Agur, por cierto, pecera nueva del programa. Que no le gusta que le gusta todo menos la cabecera nueva del programa. ¿La cabecera nueva del programa? Pues la cambié hace poco, así que otra vez. Ander, este es el primer patrono de Horns Up, el primero. Así es. O sea, este lleva en el equipo desde principios de 2020. Y además, se lo he dicho alguna vez, yo me encontré que había un patrono buceando por la página de iVoox, que no sabía que había un apartado que ponía monetización, mecenas, pinché ahí una vez y tenía ahí a Ander, estaba ahí. Luego ya vino Ricardo y Charlie, que ese trío están con Honsat desde el principio y tienen, si alguna vez tengo que repartir algún jamón, antes que a vosotros van a ellos tres. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. Y ha nombrado a Adri. Adri, precisamente, cuando Rick estuvo en el Resu, estuvo en el Resu, yo hacía tiempo que no hablaba con Adri y porque teníamos un problemilla con las entradas. Luego, Rick, si quiere contar lo que hizo, porque, que lo cuente. No, no te rías, ahora lo vas y lo cuentas. Pues hablé con Adri después de hace mucho tiempo para ver si nos podía echar una mano y tal, porque él es de la zona. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión volver a hablar con él. O sea que desde aquí también un beso a Adri y a Metal Escala. Rick, ¿vas a contar algo o no? Porque te estás riendo ahí. A ver, sí, es que me ha hecho gracia lo de la anécdota. Perdón. Pero bueno, fui... Y así queda claro y dejas constancia que a nosotros no nos invitan a ningún sitio. Dilo, dilo, dilo. A mí tampoco, ¿eh? Es que hay cosas que voy a omitir de la anécdota, pero bueno, básicamente pues... Nada, subí para arriba improvisando sin ninguna entrada y al final pues acabé consiguiendo una entrada gracias a un contacto de Carolina y pude disfrutar del sábado, disfrutar pues por poner un adjetivo, porque para mí el Resu cada año va a peor, pero bueno, la intención original era hacer de corresponsal de Homes Up. Pero al final me entretuve entre unas cosas y otras y no pude. Pero tú me habías contado algo de una valla o algo así. Hostia, pero eso es eso. O eso no lo podemos contar por si el año que viene la valla sigue. Claro. Vamos a ver. Es que resulta que el viernes, que fue cuando yo llegué, pues no encontré ninguna entrada. Pero me encontré, pues, en frente del main stage. Una valla con una tela y la tela estaba rota. Vaya. Entonces, pues pude ver ahí alguna banda que otra y demás. Y luego, de hecho, por la noche, da igual, ya me da igual, en un alarde de paseo me encontré una valla que daba acceso al recinto. Y sin corto ni perezoso, levanté la valla y me metí, ¿vale? Que lo sepan. Pero que conste que lo hice porque tenía hambre y porque estaba ahí los food trucks y tal, ¿vale? Y me llega uno de seguridad y me dice, vale que trabajes aquí, pero por lo menos cierra la valla. ¡Toma ya, toma ya! Y yo, acreditado, sé, chaval. Me autoacredité. Qué bueno. Y bueno, por lo demás todo bien. Me quemé los hombros, no sé si ya se... Ya te estoy viendo. No, eso es porque no estaba yo para ponerte crema. Te estoy viendo. Quería decir una cosa, ahorita que decías lo del contacto, Andrea, que fue por la que conseguimos el contacto para Rick, uh-huh. Andrea la conocemos y la conoce de Sweetie, David Key, la ha escuchado, te mandó a decir una cosa para este programa, para el número 300. Así literal. Disparate. Es lo único que voy a decir. Ahora que hablaron de Andrea, lo tenía para el final, pero eso fue lo que te mandó a decir. Es un disparate. ¿Tú sabes por qué? Tengo otro mensaje de una persona que conocimos ahora hace muy poco en el Rock Imperium, con lo que puede venir en... Bueno, no sé, no voy a decir qué. Pero si lo pinchas, por favor, es el número 9. Buenas noches. Antes que nada, presentarme. Soy Metal Francesco. Esta noche es noche de felicitaciones. Felicitaciones por los 300 programas de Homes Up, de esta pequeña gran familia del rock and roll y del metal que tuve el placer de conocer en la última edición de Rock Imperium. La verdad es que es lo mejor que me llevé de este festival, conocer a esta gente, todos bellísimas personas. Y pues hablando, se me ofreció o comentamos de lo poco crítico que es a veces el mundo del rock and roll y el metal. A mí me recuerda un poco como el mundo de las motos, ¿vale? Cualquier moto es buena, todo es bueno. Y pues yo me ofrecí para hacer un poco de crítica, siempre desde el respeto, ¿eh? Desde el respeto, solo pues abrir pues algún pequeño debate del mundo del rock y del metal, que me parece que estamos faltos de críticas. Pero yo digo, pero siempre desde el respeto, ya hay demasiada crispación en la sociedad, ¿no? pues debates, por ejemplo, de por qué tiene que pagar, tengo que pagar yo lo mismo que un vegano en un concierto de metal. ¿Por qué el tocar con un bombo o salir con un bombo es constitucional? ¿O por qué cojones tengo que aguantar a las putas cuadrillas de gente con camisas con sandías en los putos festivales? ¿Eh? Sin que los pueda apedrear. ¿O por qué se permite la entrada de gente con carrera en los conciertos? Siempre desde el respeto y la honestidad. Y si queréis, o si puedo plantear una serie de debates en un futuro, así que se me ocurren. Esto es nada más que para abrir boca. Y nada, desearos a todos que tengáis buen programa y que nada, y que dejéis vuestros comentarios si queréis. Y bueno, y eso es una pincelada de lo que yo podría hacer aquí en un futuro. Buenas noches y muchas felicidades. Cualquiera de vosotros. Moy, que está muerto de risa. Moy, por favor. No, un abrazo de aquí muy fuerte a Quique, que lo conocí a él junto a otras personas. Un recuerdo aquí también a Ana, un recuerdo también a Chino, sí. Un recuerdo a Jay, que bueno, hicimos comunidad allí en el Rock Imperium y nos divertimos un montón. De hecho, yo creo que fue lo mejor que nos pasó en el Rock Imperium, el coincidir con estas personas. Y bueno, nada, yo espero y deseo que forme parte del programa, sobre todo para ser esa crítica, creo yo que hace falta. Quique, alias Metal Francesco. O sea, para los que... Pone situación. Para los que no han entendido aún lo de Metal Francesco, Metal Paco, ¿vale? O sea, ¿vale? Entonces, la panchar reírme, que me pegué con él, porque empezamos a criticar. O sea, todo, o sea, en modo old school, no. Old school casposo, Metal Paco, pues eso es lo que decía. Había gente con unos outfits... Por favor, ¿cómo puede ir gente a los festivales vestidos de esa manera, ¿no? Entonces, claro, nos íbamos calentando y al final lo que dije, mira, porque el tío dice que puede hablar para todos de forma, ¿cómo se llama ahora? De forma igualitaria, ¿no? Que está de moda lo de igualdad. Él dice que piensa faltarle el respeto a todos por igual. Entonces dije, escucha, yo necesito una cuñica de Metal Francesco de vez en cuando en el programa. Y creo que lo vamos a intentar. Creo que se merece su espacio. Es un pedazo de cabrón que te cagas. Es muy buen tío. Dinos, Moy. Decirle a la audiencia que yo creo que el momento, hubo un momento exacto en el que nos conquistó a todos, que fue en el no sé si fue el segundo o el tercer día en el Rock Imperium. Después de habernos comido, digamos, una primera parte de ese día, bueno, bastante, bastante flojilla y tal, soltó la frase del festival, sí. Que es: esto solo lo arregla Wolf Hoffman. Sí. O sea, imaginaros cómo es ir al festival. Bueno, ya dejé una intro hace poco. Y otra cosa, acuérdate que para el sustituto de Pantera, Sawyer. Eso, palabras de Metal Francesco. No era el indicado. No es que hayan 10. Es que hay 100.000 guitarristas mejores para sustituir a Dime Bad Barrel antes que Sawyer. Entonces, claro, ahí ya me levanté, casi le pego. O sea, ahí hubo tensión. O sea, mira la cara que está poniendo Daviki al escuchar eso. Pues, Daviki, contesta esto. Dile a Metal Francesco. Pero es que, vamos a ver, yo es que creo que no había otro que no fuera Sawyer para sustituir a Dime Bad Darrell. O sea, ya no solamente técnicamente, sino porque la relación que tenían ellos dos es lo que hace que tuviera que ser él. Yo sé que se ha criticado mucho el tema de la sustitución de Dime Bad Darrell por Sawyer, pero a mí sinceramente es que me parece que no podía ser. No había otro, es que lo has dicho tú. ¿Te enteras, Meta Francesco? ¿Te enteras? Meta Francesco. Y yo soy licenciado universitario. A la gente. Y voy a concierto, ¿eh? Un momento. Si queréis hacemos debates, hacemos como un club de debate, ¿no? ¿Cuántos licenciados hay aquí, por favor, que levanten la mano? Uno, doctores, dos, un doctor, tres. Dos doctores. No, yo soy licenciado solo. Vale, qué guay. Digo lo de Pero bueno, yo estoy de acuerdo con que no puede pagar lo mismo en un festival un vegano que el resto. Correcto. Ay, sí. Es que el Francesco tiene cosas en las que estamos unos de acuerdo y otros no. Pero en eso estamos de acuerdo, los veganos estamos de acuerdo. Voy a contar, sí, yo lo de las camisas de sandías, efectivamente, había que azotarles hasta la muerte. Hay que matarlos. Eso hay que matarlos. Yo voy a decir una cosa que está feo, pero lo voy a decir. En un momento que porque hicimos piña, que estaba, iba, ¿quién estaba tocando? Glenn Hughes. Me acuerdo que estaba tocando Glenn Hughes. Y luego iba por octava vez a Avantasia. Entonces, un respetito con Glenn Hughes. Un respetito a su frase de. Y nos miramos, Metal Francesco y yo, y dijimos: juega España e Italia, jefe. Nos quedamos así mirando, dice. Nos vamos. Y me acuerdo a Carolina. Eso es para mataros, ¿eh? Cambiar escucha, a Glenn Hughes por España y Italia, eso es para mataros. Escúchame, ¿eh? A todo esto, espera que os cuento la historia. A todo esto, Carolina se nos queda así mirando. ¿Dónde van ustedes? ¿Qué pasa? Yo le decía, ¡que ahora vengo! Que Carolina, te vuelvo a pedir perdón porque le dije, ¡ahora vengo! Porque no quería que se sumara porque nos íbamos a ver el fútbol. Bueno, nos fuimos. Yo no iba a dejar a Moy solo y menos ese día. Por eso, y más con Glenn Hughes, ¿vale? Por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tú sabes que no iba a estar solo, tenía al lado al mayor experto a Luis de Rey. Este planeta de Glenn Hughes, que es Luis Yo Rey. Sé, que pero tú sabes por qué no te iba a dejar solo. Tú sabes por qué no te iba a dejar solo ese día. Ese fue el día de la insolación. Uh-huh. Y a todo esto nos vamos al bar, a un bar que hay debajo del hotel, justo a la entrada del festival, una zona de reunión súper guapa, y ahí nos ponemos a ver el España-Italia. Pues tampoco lo vimos. Ahí estuvimos los dos, entre birra, kiki. De hecho, vino su mujer nos dejó tirados, dijo, ahí os quedáis. Y nos abrazamos cuando ganó España a Italia y luego ya volvimos al concierto. Y estaba Avantasia tocando, por supuesto. Por cierto, por alusiones, la cuerpa de mi castaña la tuvo cada barba, ¿vale? Ah, ya, ok. Eso para otro programa. Que el susto que nos metimos fue importante. Mira, una cosita aparte, bueno, de la Metal Francesco, que ya saben, digan aquí si les parece que estaría bien lo de sus debates y sus cosas. Tengo 4 audios que me quedan nada más, 2 muy chiquititos y 2 con el que me gusta, uno con el que me gustaría terminar. Entonces, si les parece, ponemos 2 de una persona que ya apareció, pero ya es como su cierre, y luego otro y otro. ¿Está bien? Pínchame, por favor, el 18. Cuando puedas. Este se va a enganchar con Metal Francesco, ya verás. Que no me he olvidado de ti, Metal Pri. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, hombre? Puta. ¿Qué tal estás, majo? ¿Unas cervecitas? Vamos a ver, con lo que yo te quiero, tío, con lo que yo te quiero. ¿Y qué mal me tratas? A ver. Venga, que me estiro un poquito, te invito a un Daniel de esos, ya sabes cuáles son esos. Venga, porfa, quítame ya el castigo de una puta vez. A ver, Miguelón está castigado desde hace no sé cuántos programas, pero le da igual, ¿vale? Sigue haciendo lo que le da la gana. Yo le dije que en el 300, si se portaba bien, le quitaba todas las tarjetas, entraba limpio a la final, pero le da igual. Entonces, al Juan Daniel, aquí está. Me he tomado 2 aquí mientras estaba hablando con la tertulia. Miguelón, esto va a tu cuenta. Yo creo que si votáis, yo voy a votar en contra, pero somos 5. Si votáis, le quitamos el castigo ya ancha Castilla, ¿eh? O sea, ustedes votan. Yo se lo quitaría. Yo también. Y yo soy la que lo leo. Carolina, sí. Reid ha dicho que también. Moisés yo está dudando. Yo también. Moisés también. Sí. A favor. Amnistía. Amnistía para Miguelón. Brutal. El tribunal constitucional. El tribunal anal ha dicho que amnistía. El tribunal. No tengo nada más que añadir. No tengo más procesos a juez. ¿Qué ha dicho? Perdona. ¿Cuándo se arregle el flequillito? Como su santidad, queda aprobada la moción. Muy bien. ¿Qué más quieres? Tengo otra cosa que además tiene que ver con Moy, que es como un guante. O sea, así como hablaron de lo de Metal Francesco, tienes por ahí alguien que te quiere echar un guante. Ese, y bueno, pínchame el 4, después te digo qué es. ¿El 4? Sí. Cuenta la leyenda que una moza, buscando cositas nuevas que escuchar, se topó con un podcast tremendamente explosivo llamado Rock Candy. Ese podcast estaba comandado por una de las tipas más auténticas, divertidas y magnéticas que jamás se habían escuchado, llamada Carolina Rico Iglesias. Y en varios de sus programas mencionaba a menudo a un tal Sweetie. Tiempo después, un amigo de esta moza le recomendó surcar las ondas podcastiles hacia un rumbo totalmente inexplorado. Un podcast de rock y metal que se le había pasado por alto. ¿Cómo podía ser eso posible? Al llegar a dicho podcast, llamado Horns Up, conoció a su creador, Juanma, y a través de los diferentes episodios e hilando con Rock Candy, descubrió que el tal Sweetie que Carolina tanto mencionaba era en realidad Juanma. ¡Ah, que no lo sabía! A la chica le explotó la cabeza de puro placer, ya que le encantó que ambos podcasts que tanto disfrutaba estuvieran conectados de una forma tan humana y orgánica. Esa chica, o sea, yo, también tiene su podcast, o sea, El Rugido de mi Impala, y ya van dos las veces que ha contado con su delirante compañía, tanto de forma individual como conjunta. Y sé que seguirán estando muy presentes en el Impala porque tanto Carol como Juanma se han convertido en parte esencial de la familia impalera. Tengo en mente fichar a Moy en algún momento, pero eso, queridos niños, será parte de otra aventura. Ahora solo me queda felicitar a Horns Up por llevar 300 pedazos de programas en la mochila, llenos de música increíble, hallazgos asombrosos que a mí me han descubierto, cervezas, copas, buen humor y gente deliciosa y maravillosa en su comunidad. Espero estar ahí dentro de otros 300 programas más para brindar con vosotros, pero esta vez en persona. Y colorín colorado, subid el volumen porque esto aún no ha terminado. Si os quiere, familia, un besazo. ¡Qué fenómeno! Es una Esther crack. Esther del Rugido de mi Impala, por favor. Nuestra Esther, qué grande. Una de las, yo siempre lo he dicho, de lo que yo conozco por lo menos, y tengo grandes orejas puestas a muchísimos podcasts, siempre he dicho que las dos tipas más profesionales que hay es Esther y Carolina. Y no lo digo porque estés delante, lo he dicho siempre, vaya dos fenómenas. Gracias, Luiti. Y gracias, Esther, por las palabras. Y tengo último audio, me falta un agua aquí, último audio y un mensaje, un último mensaje. No sé qué... Yo creo que podríamos poner el último audio y luego leo lo que tengo aquí y ya vamos cerrando. ¿El último audio? 20. El último audio es el 20. Va para allá. Muy buenas, señores de Horns Up. 300 programas, tío. Tiene, bueno, eres más antiguo que Cifras y Letras, Juanma. Pero bueno, tío, ¿qué decir yo de mi amigo Juanma? El entierrabandas, sí. Ya sabéis, si hay alguna banda que esté a punto de jubilarse o que use playback y todo ese tipo de cosas, si ahí tocan cerca de donde vivís, ahí estará el señor Juanma, porque claro, él solo va a ver bandas que están a punto de petar o a punto de jubilarse. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que tiene tener más años que un saco de gnomos y la orilla del río. Y nada, pues para mí, ¿qué decirte de los programas de Horns Up, no? No he limpiado mejor y he pasado mejor el aspirador que escuchando tu programa, y no me he dormido más ni he podido roncar más escuchando el programa del Moy, ¿no? O sea, bueno, al final, pues nada, tío, pon Horns Up en tu vida, ¿no? Que nada, tío, que decirte que os quiero un montón, que sois unos tíos de puta madre, ahora ya fuera coña. Y nada, tío, que larga vida, que podáis celebrar 600 programas, que eso significará ya que te habrás jubilado y que tendrás un montón de tiempo, así como para ir a dar de comer a las palomas al parque y a todas esas cosas, a ver las obras. Y nada, que lo dicho, tío, que un abrazo muy grande, señor Fernando del Condensa Rock, que sabéis que... El Condensa Rock sin Horns Up no sería nada. Y los programas del Rugido de mi Impala que tú haces son mi mayor inspiración. Te quiero por 1000 programas más. ¡Hostia, qué cabrón! Sí, sí, ese, un saludo a Doc, el cascapajas. El cascapajas. Pero qué cabrón es, tío. Es que... Se le echa mucho de menos, se le echa mucho de menos. Yo coincido con él en algunos conciertos aquí, porque vive cerca de aquí, de Sevilla, y Guillo, se te echa de menos. A ver cuándo coincidimos y echamos un buen ratito viendo lo que sea, ¿sabes? Bueno, lo que sea, no. Cositas buenas, ¿sabes? Tú sabes, yo con él he visto Soen, he visto Bessin Black, o sea, que cositas buenas. Cositas sí, que además los conoce a todos, que este tipo, es, no sé. No, para el que no lo sepa, es Doc, uno de los miembros del Condensa Rock de Fluxo. Un saludo también para Cubero y pues, también para Luis Baño, o sea... Un programa que es súper divertido. Y creo que los que nos escuchan a nosotros, supongo que todos lo escucharán también a ellos. A ver, el Doc, a ver, lo del rugido de Impala, que antes hablaba Esther, se me la ha tirado con veneno, ¿eh? Este tío es el que más me trolea, pero a la misma vez es el tío que podría decir que más respeto le tengo. O sea, este tío es un grande, cuando hablo con él por teléfono se nos hacen horas, horas por teléfono. Cuando estuvimos en ACDC en Sevilla no tuve la ocasión de darle un abrazo, es una lástima porque ese, como hablaba antes de como Mau, es un tío que lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo. Siempre hemos tenido conversaciones, bueno, no voy a decir de qué tipo, pero sí que las que se pueden hablar, muy respetuosas. Él siempre ha tenido palabras muy buenas hacia mi persona y hacia el programa. Y yo al Doc lo quiero muchísimo. Es un tipo, y quien lo conoce, sabe que el Doc no se casa con nadie. Si yo no me caso con nadie, Moy lo puede decir. Este no se casa con ni Dios. Si este dice que Honsap lo pone por lo menos para usar aspiradores y se lo pasa bien, es que lo hace. Así que, Doc, tío, te mando un fuerte abrazo, tío, se te quiere mucho. ¿Algo más? Tengo una última cosa que leer. Bueno, a todas estas, aparte de estos audios, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. Yo había apuntado no menos de, no sé, 60 mensajes que rescaté de iVoox, unos dirigidos a Moy, unos dirigidos a Rick, unos dirigidos al Suite, y en esos mensajes también hacían mención de Daviki. Esto es para que vean que nosotros realmente, aunque no respondamos al momento, estamos pendientes de todo y vemos todo lo que ustedes escriben y los leemos. Y si sea, a lo mejor por lo que sea, se le escapa uno, como hay otros cuatro, a esos otros cuatro no se les va a escapar. O sea que gracias a los que se toman su tiempo por decirnos cosas, por lo menos a Moy, este chiquitín, y ya cierro. Una persona decía sí, que... Pero perdona, él se levanta. Carolina, di unos cuantos para ellos. Porque, vale. Sí, okay, sí, okay. Sí, que se queden ahí. Aquí mando yo, se queden ahí, escuchen lo que le van a decir la audiencia. No. El juez, tú eres el jefe, pero aquí mando yo. La verdad que mandas tú, perdón. Una persona decía que se levanta, esto va por los de Moy, que se levanta, solía levantarse con los Cannibal Corpse y con estos sonidos tuyos has conseguido que se quede aquí. O sea que no es de lo suyo. Otra persona por ahí decía, vengo poco, pero yo te visito más de lo que a ti te parece. Otra persona por ahí decía que con todos estos programas lo que hace es que conoce y descubre música de primer nivel. Otro se echa domingos de relax. Otro decía, buena masa que hace por aquí. Buena masa. Buena masa que hace por aquí. Otro decía que le gustaba la expresión de los sonidos añejos, que para él es una terapia semanal con auriculares, que es la música que utiliza para conducir. Y otro decía que aunque no es fan de ese tipo de música, de todas formas te da birras por el buen trabajo que haces. Ya había comentado el de Icons de los Rival Sons. Esos unos para Moy. Para Rick rescaté otros. Que decía que le agradecía por ponerse a los mandos, que le encantaba su nombre artístico, que era una alegría escucharlo, que además se daba cuenta que tú disfrutabas esto que estabas haciendo. Y después otro comentaba, oye, no te echaron, eso es una buena señal. O sea, que no te echaran quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Luego tengo aquí uno para Vicky. El vikingo, eso no es mi culpa, te lo juro, eso no sé a quién se le ocurrió. El vikingo que hace los mejor respoken. Necesitamos a Vicky más. Di que sí, no tiene ni puta idea. Espero todas las semanas. Eso va para mí, ¿no? Eso va para mí. No sé. Bueno, pero era por David. Espero todas las semanas sus videos. Si se me escapa algo de algún programa, lo encuentro con él. Gran trabajo, David. Quiero que hagas ese especial de Doom. Felicito a David. Especial de Doom. O sea, esto va. Sí. En unas semanas. Y. Viene. Y luego tengo otros de la gente que se queja por la cantidad de pocas birras que tiene para entregar. otros. Ah, este era de Daviki, perdón, el Heavy Tristón, que era muy fan de tu comentario Heavy Tristón, porque esto es lo que te dice el Sweetie siempre. En Horse Up hay de todo y para todos los gustos. Aquí hay uno que dice, yo llego siempre hasta el final. Eres un hermano de la resistencia. Un programa sin desperdicio. Qué bueno que volviste a las 2 horas, lo disfruto mucho. De la entrevista de Juanjo, tengo otra persona que dice, gran entrevista. Uno que se lleva las manos a la cabeza por Eurovisión. Uno que decía, qué buen nombre te pusieron, como ese diablillo con cuernos que está en ese rincón siniestro. Otra persona alababa tus portadas. Otro decía que descubrió cosas por el Icons de Guns N' Roses. Solo se quedó con el espagueti y después del Icons vio muchas cosas más. Cada semana aprendo nuevos grupos. Otro que te llama Metal Priest. Sí, bueno. Aunque tú digas que la semana parece floja, el programa te quedó perfecto. Horns Up sirve para ampliar el espectro. Y una persona te comentaba cuando resubiste el programa de AC/DC que era un trabajo muy limpio. Esos son algunos de los que apunté. Y después me llegó por correo un mensaje que no puedo decir de quién es, pero me parece bonito para leértelo aquí. Solo escucho 5 programas de radio, ahora llamados podcast. Horns Up es uno de ellos. Felicidades y gracias por todo. Espero estés siempre y yo viva para verlo. ¿Tú sabes quién es? Sí. Vale. No sé si alguien más quiere comentar algo más. Yo quiero darle las gracias a todos por estar aquí en este programa 300. La hemos pasado bien. Ha sido bueno. Creo que además la participación de los oyentes fue total. Nosotros realmente teníamos como otra cosa también preparada. De típico, cómo te ha sorprendido el año, qué discos te parece que van a posicionarse en lo más alto, no sé qué, pero teniendo tantas cosas bonitas de la gente que nos escucha, que los escucha, yo creo que era mejor como tirar por ahí. Así que eso lo hacemos para Navidad, sí. Para la reunión de Navidad. Carol, Rick, ¿qué? ¿Ya estás llorando, cariño, otra vez? No, ya pasó. Bueno, yo lo que quería decir en este programa 300, agradecerle a Carolina el que esté en el equipo. Ya hemos recibido aquí Ohana, a todos los miembros del equipo. Yo creo que la que se merece el más gordo eres tú, Carolina. Así que gracias. Que te lo llevas, ¿eh? Me voy a sumar a lo que ha dicho Moy. Carolina va a dar sorpresas. Solo digo eso. Está bueno. Gracias. Repito, Carolina va a dar sorpresas. Ahí lo dejo. Más de la que hoy. O sea, más. Bueno, pues ya está. Rick, ¿algo que nos quieras decir? Pues lo mismo que ha dicho tanto Moy como Juanma, e imagino que también lo pensará David, que yo creo que esto no funcionaría sin ti, ¿sabes? No, bueno, o sea, sin todos, somos 5. Ya, pero quiero decir que creo que eres uno de los pilares, ¿sabes? O sea, todos formamos, ¿no? Este proyecto, este sueño, pero sí hay que decir que tu papel aquí es más importante de lo que tú te crees. Correcto. Y nada, respecto al programa en general, muchísimas gracias a toda la gente que ha contribuido con sus mensajes, con sus notas de audio. Darle las gracias desde lo más profundo, tanto a ellos como a las 4 personas que me acompañan. Gracias a ti, Daviki. Pues sí, efectivamente, comparto lo que dice Rick. Además, sobre todo yo que te conozco personalmente, cosa de los oyentes no. Y te claro, achucho cada vez que te veo. Vale. Es que la energía que tienes, o sea, es que realmente irradias energía y yo creo que hace que todos estemos aquí y que tiremos para adelante en parte porque tú estás con nosotros, si no, te digo yo que... Hombre, no digo que no existiera el Honsa, pero que no sería lo mismo, seguro. No, sería una cosa muy distinta a lo que es ahora, seguro. Entonces, gran parte de que Honsa sea como es gracias a que estás con nosotros y nos acompañas en este viaje. Y en relación con el programa, me ha encantado que hable la gente, que se oiga quién hay al otro lado de la colina, ¿no? Como decía Wellington. Pues ya sabemos quién está al otro lado de la colina y oye, me ha encantado oír las voces de los que comentan y ver que hay gente que me gusta estar con nosotros. Eso me ha parecido muy bonito, me ha parecido que es la mejor forma de celebrar un 300. Y yo daros las gracias a todos, realmente, porque bueno, cuando yo me incorporé, ya lo he contado, aquí estaban Carolina, Juanma y Moy. Y de repente un tío que manda un mensaje por Instagram, que era yo, y aquí estamos. Así que nada, daros a todos las gracias, a los oyentes y a vosotros cuatro. Gracias, Daviki. Muy, babe. Bueno, yo, como he dicho antes, gracias a todos. O sea, gracias a todos los que formáis el equipo, a Carolina, a David, a Rick y especialmente a Juanma. O sea, que bueno, es el motor de todo esto. Así es. Y es el que, bueno, ya se lo he dicho en persona, se lo digo también aquí públicamente, le tengo que agradecer el que me haya dado la oportunidad de hacer algo que se ha convertido en una de las cosas que más me llena de todo lo que hago en el día a día, que es la oportunidad de hacer este podcast y que sinceramente me llena y se lo tengo que agradecer a él. Así es. Así que muchas gracias. Se escaquea. El LF es el se escaquea. Sweetie, ¿tienes algo más que decir? Joder, ¿qué quieres que diga después de todo lo que han dicho? Llegar al programa 300 no es fácil. Cuando uno estaba solo, ni de coña pensaba que iba a llegar. Ahora acompañado, y bien acompañado, creo que es el... Siempre se dice lo mismo, pero en esta ocasión es verdad. Creo que el equipo que hay es el que debe de estar, ni uno más ni uno menos. Hoy en día sabemos que en cualquier momento seremos 6, 7, 8. Eric decía... que uno de mis objetivos siempre ha sido cargarme el establishment musical de este país. Si por mí fuera, si esto sería otra cosa. Imaginaros, si hemos hablado que no tenemos tiempo y todo lo que hacemos, imaginaros si pudiéramos dedicarnos a esto de forma completa y remunerada. Lo que podríamos hacer con las ideas que tenemos. Este programa 300 para mí ha sido especial. Hemos oído por primera vez a los oyentes en vez de a nosotros, aunque lógicamente hemos tenido que hablar mucho, pero eran ellos los que han tenido voz por primera vez. Hemos escuchado a muchos de ellos. ¿Y qué decir de vosotros? Bueno, pues Carolina, siempre lo he dicho, Carolina es el alma de Hornsap. Si no por Carolina, Hornsap no existiría. Lo he dicho un millón de veces. Juanma se hubiese ido 27 veces y 27 veces me ha parado. Porque al final, lo hemos hablado, cansa, cuesta, es complicado. Todos, Rick, por ejemplo, viene también de Preachers, tiene su propio, o tenía su propio, lo combina. Sabe que hacer un podcast no es fácil. Este, por lo que sea, ha tenido éxito, o está teniendo éxito, o tiene relevancia. Entonces uno tiene que ser consciente que el monstruo la ha comido. A mí me comió el monstruo y yo necesito o necesitaba reunirme con gente que tuviera la misma pasión que tengo yo. Y siempre, y termino la frase, lo he dicho siempre, siempre, siempre, siempre, disfrutar de lo que estáis haciendo. El día que no disfrutéis de lo que estáis haciendo, Hornsap se acabará. Así que... yo, el que os tiene que agradecer dónde estamos, soy yo. A vosotros, a los oyentes y, ¿por qué no?, a los haters también. Haters también me motivan, me motivan mucho. Así que gracias a todos, de verdad. Yo no puedo estar... He aguantado, que lo sepáis, Carolina no ha aguantado, pero yo sí que he aguantado en este especial. Me ha costado y no puedo estar más contento y más feliz. Y en serio, os quiero mucho a todos los que han hablado. A todos los que, una cosa, posiblemente haya algún audio que se me haya extraviado, porque esto lo estaba preparando desde hace 2 meses. Me han enviado, si hay alguno que por lo que sea se me ha colado, se me ha despistado o lo que sea, que me lo diga, que lo vamos a meter en el siguiente programa y con las disculpas adecuadas. Así que, chicos, yo no puedo estar más contento. Soy gente apasionada. Hemos inventado los respoken, David, nos lo copiarán, como nos copian tantas cosas. Somos pioneros en muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Poca gente lo hace. Así que gracias. Gracias a todos. Para pinchar, acuérdate, por ahí alguien nos pidió algo de los Judas. Y por ahí alguien, que ya es el 19, para ir con eso, como para irnos riendo y no llorando. Gracias a los 5 niños que estuvieron aquí y a todos los que estuvieron pendientes de este programa. O por supuesto, Hornsap sigue hasta el 666, dice... el jefe. Pero como aquí la que manda soy yo, te digo que a lo mejor no, va a durar un poquito pero más. Pero dejadme una cosa. Erika da con algo que no había caído yo, Eri de Metal Fever. ¿Qué? ¿Quién será el heredero? ¿Habrá un heredero para el 667? La pregunta sin saber quién. Sí, me ha gustado, me ha encantado. El delfín, ¿quién es el ¿quién delfín? ¿Será el delfín? Pero qué responsabilidad, ¿no? Además. ¿Quién tiene Juanma apuntado en su cuaderno de tapa azul? Él no tiene cuaderno, porque no, los cuadernos. Mira dónde está el cuaderno. Va a sacar un cuaderno de tapa azul y va a tener elegido. ¿Quién saldrá de las primarias, no? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como bien decía el Sweetie, si hay algún audio que se nos escapara, pues nos dicen para meterlo después. Y esto sí, lo hacemos porque somos unos apasionados, pero porque sabemos que del otro lado hay apasionados también. Así que entre nosotros nos atendemos. Pincha el 19, por favor. Ah, que se me olvidaba, copón. ¡Enhorabuena para el programa 300! ¡Puto Halford, cómo lo hará sin toser!